Vamos, todavía estuve bien, estuve bien ahí. Qué buena citadini. ¿Cómo arenga este hombre? Muy bien, Alejandro, perfecto. Y aparte, hablar arriba de esto, hablar arriba de Michael Jackson está bien también, ¿eh? Por favor. Cuando hacía canciones interesantes. Sí, claro. ¿No? Sí, tuvo un momento, ¿no? En los 80. Después, nunca dejó de ser un excelente arreglador y entender la música y todo. Pero viste cómo es la composición. Lo tenés en un momento y después no lo tenés más. Sí. Aparte, también fue un momento en el cual se juntaron el mejor Michael Jackson, estaba en el pico de su carrera, con un Quincy Jones que lo supo llevar. Sí. Y lo supo conducir por donde podía explotar más su faceta, lo hizo bailar. Y la verdad que Thriller es un discazo. Sí, claro que es un discazo. Y un buen, en esta canción en particular, un buen Paul McCartney, ¿no? Sí. Paul McCartney. Que después tuvo un pozo bastante pronunciado y en los últimos tres discos, a mí me parece que resurgió. Reaprendió, a mí me parece algo raro, digo, es difícil hablar de Paul McCartney, porque es un genio y uno quién es, pero me parece que reaprendió a componer para su voz, por ejemplo, que durante fines de los 80s y todos los 90s le costaba, y hacía canciones medio que no tenían mucho sentido, salvo ese disco Run Devil Run, que en realidad eran covers, pero lo hicieron muy bien. En el que tocaba David Gilmour y Ian Paice, el baterista de cosas. Y de Deep Purple. Y me parece que los últimos tres discos son muy buenos de McCartney. Sí. Pero bueno, estaba muy bien lo que hizo con Michael Jackson, ¿no? La semana que viene, si querés, charlamos un poquito de cómo fue esa situación por la cual Michael Jackson cambió un poco. Dale. ¿Cuál fue la razón? Está bueno, porque la verdad que no la sé, pero tuvo mucho que ver Nigel Godrich, productor de Radiohead. Ah, mira. En eso. Andrea nos dice por mensaje que la semana que viene. Andrea Leona, ¿no? Que la semana que viene empiezan a vender las entradas para Metallica, que supuestamente viene a visitarnos en 2 meses. ¿Se acuerdan que la vez pasada habían dicho que no estaban bien anímicamente, estaban muy cansados emocionalmente? Mentira. La mujer de James Hetfield es argentina. Ajá. Y no sé si es la típica argentina que nació acá y a los 2 meses estaba viviendo en los Estados Unidos. O sea que es argentina, no sé. Porque claro. Es un mate. Sí, pero bueno, tiene familia acá. Y si se acuerdan, fue en el 2002-2003 cuando estaba por venir Metallica. Momento bastante caótico del país. Ella habló con su familia le dijo, ni se les ocurra venir acá porque los van a secuestrar así directamente. Esa fue la razón por la cual Metallica no quiso venir. Tan malos que parecían. Bueno, te veo bien acompañado. Sí, hoy están los pibes, un ratito vienen los pibes, después se van a dar una vuelta a divertirse. Pero bueno, vamos a estar hasta las 12 haciendo un programa. Me parece que va a ser interesante. Bueno, ya saben, mañana nunca se sabe, acá te dejaron unas notitas. Ajá. Para que veas, porque hay saludos. Saludos. Bueno, ustedes los saludos. Qué alegría. Fermín Muguruza, dice, para mi amigo Marcos, toda la vida. Siempre te mandó. Qué complicado. Fíjate vos, yo te lo dejo así. Por favor, la radio estaba andando cuando yo me fui. Esto ha sido Nunca Me Avisan de Nada. Ya viene Marcos Cittadini con Mañana Nunca Se Sabe. Perdón, yo ya me perdí, ya no me acuerdo cuál es el nombre del programa. Mañana nunca se sabe. Sí. Perdón, no tengo mi mejor sábado. Sí, mucho nunca en la mañana de Nacional Rock. Nos vemos el sábado que viene a las 7 de la mañana. Muchísimas gracias. FM. ¿Te suena? A la libertad. Así suena FM Nacional. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados, una décima. Benedicto XVI impartió una especial bendición apostólica de las delegaciones argentinas y chilenas. Fue al recordar la mediación papal que evitó hace 25 años un conflicto militar entre ambos países ante las presidentas Cristina Fernández y Michelle Bachelet. En un discurso leído en español, Benedicto XVI dijo que el tratado de paz entre Argentina y Chile forma parte de la gran historia de las dos naciones y de América Latina. Luego, Cristina Fernández y Michelle Bachelet dejaron flores en la tumba de Juan Pablo II en agradecimiento por su intervención para evitar una guerra entre Argentina y Chile. Cada una de ellas depositó allí una ofrenda floral y realizaron una oración conjunta por la paz. Tras ese homenaje, las mandatarias se dirigirán a la Casina de Pío IV, donde recordarán las negociaciones de la intervención de Juan Pablo II en el conflicto entre ambos países por el Canal de Beagle. El secretario de Culto Guillermo Olivieri consideró que el viaje de las presidentas debe entenderse como una celebración por la paz lograda por el fallecido Papa. Cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados una décima y la humedad 76%. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Ahí va, entonces. Me quedé pensando en algo. Lo venía pensando cuando me levanté. Y Clara Liz Pereira seguramente va a tener alguna opinión al respecto. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Acá estamos arrancando un lindo sábado. Es un tema difícil el que voy a plantear. A ver. Un tema complicado que requiere de todo tu compromiso para con el programa. Porque vas a tener que hacer un análisis histórico de algo que ni sabés. O sea, todavía no. Peor todavía. Me concentro más entonces. No entra en tu universo. O tal vez ya lo pensaste y justo coincidimos. Estas cosas también se dan. Es probable. ¿Viste? Que los mismos temores, las mismas preocupaciones, las mismas cosas que me conmueven a mí, tal vez te pase a vos. O no. O no. ¿Quién lo sabe? O nos emocionamos los dos. La pregunta es, ¿qué pasa con algunas frutas de la década del 70 y del 80? Ah, oh, no hay más. Las de ahora tampoco. ¿Qué pasa con los higos? Yo vine negativa hoy, porque ya ni sabor se le siente a la fruta. Bueno, todo igual es, todo igual. Pero yo pensaba, porque el otro día íbamos en el auto con la productora de este programa, Mariana Capaccioli, y le digo, ¿cuánto hace que no como un higo? Ay, qué cosa rica Citadini que dijo. Yo creo que hace 25 años que no como higo. Yo soy la loca del higo. Pero, ¿a dónde vas? ¿Vas a la verdulería y compras? No, No te hablo de el año pasado, en una verdulería secos. Compré, decirle, a ver, no le quiero mentir, 5 higos, sí. 8 pesos, una cosa que era un disparate, y dije, quiero comer higo. Pero en verdad comía mucho cuando iba a algún familiar en la provincia, eso que tenían el árbol, arrancábamos, claro, y listo. Porque yo me acuerdo que mi abuela compraba siempre higo, y mi abuela no tenía una moneda, o sea que no es que era caro en ese momento. Uh-huh. Y después, por ejemplo, las granadas. No comí granada. ¿No comiste granada? ¿Sabe que no? Por ahí los 5 años que nos llevamos de diferencia son 5 años centrales para el tema granada. Tienen que ver directamente con la granada esos 5 años. Porque yo me acuerdo que sí. Tic le dabas a la granada. La gente que está del otro lado, que en su mayoría son todos más jóvenes que yo, no tienen la más perra idea de lo que estoy hablando. Pero comíamos granada. Marcelito Cruz ha comido una granada en su vida. Se había comido, claro. Claro, ¿sabe qué comía yo? Mora. Mora, no hay más mora tampoco. Sí. Mora frutado. Dulce. No sé, y de repente, por ejemplo, irrumpió la fruta menemista y noventista, si la hay, que es el kiwi. Una vergüenza, una falta de respeto. Todos dicen que tiene mucha vitamina C. Incomprobado. Nadie jamás es verdad. Vino científicamente y dijo el kiwi, no sé qué te hace. O sea, toma naranja para vitamina C. Sí, claro. Tiene los cítricos para vitamina C. Es complicado cuando uno tiene los dientes todos separados como tengo yo. Las semillitas del kiwi. La del kiwi. Es problemático. Tiene un gusto como metálico, un dejo metálico. ¿Viste? Un enólogo. ¿Cómo lo come usted el kiwi? No como kiwi. ¿Nunca comió? No me va a decir que no lo probó. No, una vez se comió. ¿Y cómo lo comió? ¿Se acuerda cómo lo comió? Con la boca muy abierta. Bien, ¿lo peló? Porque yo tengo una técnica. Sí, lo he pelado, me parece que lo pelé. Yo lo corto al medio y lo como con cucharita. Es muy raro eso. Sí, claro, yo soy rara. Una calabaza, como cuando hervís la calabaza. Algo parecido. como la palta cuando va comiendo así con cucharita. Creo que no lo pelé porque me lo hice pelar. Ah, bueno, yo tampoco, yo no pelo la fruta, ¿eh? Porque, siempre hay alguien cercano bondadoso que le pela una fruta. No, aparte porque me cayó mal de entrada el kiwi. Con el kiwi hubo mala onda de entrada. Yo insisto, viste que hay cosas que vos las... Para mí es menemista el kiwi. Sí. Es como las cirugías de tetas. Yo no sabía que tenían una connotación política, pero uno aprende mucho con ustedes si tenés... Las cirugías de pechos son menemistas. Sí, bueno. La cirugía de nariz. Claro. En cambio, el hair recovery, perdón que dije marca, pero bueno, el que se pone el microimplante capilar, sí, es kirchnerista. Claramente. Ay, tiene razón. Tiene que ver con el momento. Mire que en los últimos años se puso de moda. ¿Y el dolape? ¿Cómo el dolape? El pelado. ¿Y el pelado? No, bueno, digo, alguno por ahí no llega a la plata, pero es porque la tecnología se desarrolló en estos tiempos. Además, a uno... Alguno me decía, un kirchnerista, muy kirchnerista, me decía, lo que pasa es que eso también tiene que ver con la redistribución de las riquezas. Te pones, sacamos pelo de un lado y lo ponemos. Por eso es kirchnerista. Yo le creo, Marcos. Sí, claro, me imagino que... Bueno, sí. Pero no nos vayamos de tema, porque aparte ya nos están pidiendo que vayamos al resumen. ¿Qué onda esas frutas? ¿No hay más? No hay más. Es una muy buena pregunta, ¿no? La gente podría opinar un poco en el 4999037 a ver qué les parece, porque me parece interesante. Tuve un poco de miedo cuando empezó el programa, pero comparto absolutamente su tristeza. Perfecto. 909. Alguien que me traiga un higuito. Las 9 y 9 de la mañana nos vamos a los títulos del día. Mañana nunca se sabe. Noticias de hoy. El juez Ollarvide empezó a indagar a dos secretarias de los jueces de Posadas que autorizaron escuchas telefónicas denunciadas como ilegales. El gobernador Scioli presentará en la legislatura un proyecto de reforma del Código Contravencional para dar más poder a la policía. Propondrá reformas para evitar excarcelaciones y promulgará la ampliación de la cantidad de salas del Tribunal de Casación para lograr sentencias definitivas en menor tiempo. Mañana votan por la segunda vuelta en Uruguay. Los 2,5 millones de empadronados deberán elegir como nuevo presidente entre Pepe Mujica del Frente Amplio o Luis Lacalle del Conservador Partido Nacional. Mientras tanto, más de 6,000 personas siguen evacuadas por las inundaciones. Bien decía Clara Liz Pereira, este es el gran tema del día, no solo aquí en la Argentina, sino también en Uruguay, de la semana, ¿no? Récord de lluvias para noviembre en todo nuestro litoral y en el litoral uruguayo. El río Uruguay sigue creciendo y el pronóstico del tiempo no es alentador para la zona. Como estaba contando Clara Liz Pereira, hay 6,000 evacuados, hay 5 muertos al menos oficialmente, esto es lo que se dice, o sea que ya esto es una verdadera tragedia lo que está sucediendo tanto en Chaco, sobre todo en Chaco, en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia en particular, y como decíamos, en el hermano país del Uruguay. Las 9 y 11, hacia allí vamos. Como decíamos, vamos hacia Uruguay porque, bueno, mañana hay una importante elección allí, nada más ni nada menos que el presidente se va a estar eligiendo en el vecino país, pero además esta situación de las inundaciones, bueno, seguramente enrarece todo. Por eso vamos a contactarnos con nuestro colega y compañero del informativo de Radio Nacional, Adrián Fernández. Hola, Adrián, ¿cómo te va? Hola, Marcos, buen día a todos. Te escuchaba recién en el reporte que hacía sobre la situación de las inundaciones y efectivamente esta elección trascendental, como vos bien decías también, llega de alguna manera empañada y en algún caso condicionada también por lo que está pasando en la zona, en la región norte del país, en la región noroeste, aquí está vinculada con el río Uruguay, con el río Negro, que como sabemos son los ríos más importantes en Uruguay. Eso decíamos que condiciona la jornada electoral porque, bueno, hay un fuerte dispositivo de asistencia a la zona y se están utilizando helicópteros. Primero se utilizaron helicópteros en la semana para llevar las urnas y materiales de votación y después están las autoridades siguiendo muy de cerca la evolución del tema porque, bueno, hasta ayer había algunos parajes, algunos pequeños pueblos que estaban quedando aislados y obviamente, y más allá de que seguramente para los pobladores cuando tienen dos metros de agua dentro de sus casas, la elección pasa a ser una cosa secundaria, pero también es cierto, eso no les quita el derecho que tienen a poder votar, y esto es lo que hace que durante esta jornada de sábado haya reuniones continuadas, cada determinadas horas, entre las autoridades, en las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y la Corte Electoral, para ver si están todos en condiciones de asistir a los inundados en el aspecto de la votación, digamos, y obviamente en otros aspectos, pero eso sí ya está en marcha desde comienzos de semana, operativos de asistencia con medicamentos, bueno, de evacuación y todo ese tipo de cosas. Esto vino evidentemente a modificar de alguna manera el escenario, más aún, ahora en Montevideo no está lloviendo, pero ayer llovió todo el día, y las perspectivas, como bien marcábamos también, de lluvia son importantes, fundamentalmente para la zona que está inundada. Y en el aspecto básicamente político, sí, lo que se juega en Uruguay es mucho, es nada más y nada menos que la presidencia, pero además nada más y nada menos que la continuidad del Frente Amplio en el gobierno, el Frente Amplio que encabeza en este momento el presidente Tabaré Vázquez, que está terminando ya, terminará exactamente el 1 de enero, lo que es el primer gobierno de izquierda de la historia del Uruguay. Entonces lo que se juega el domingo no es solamente la sucesión de Tabaré Vázquez, sino también se plebiscita este primer quinquenio, estos primeros 5 años de un gobierno de izquierda en Uruguay, que vino a romper, como sabemos, hace 5 años con la hegemonía de los partidos tradicionales, Partido Colorado y Partido Nacional o Partido Blanco, ¿no? Entonces la figura de José Pepe Mujica, que es el candidato del oficialismo, junto a Danilo Astori, que es su compañero de fórmula del domingo, contrasta notablemente con la figura de Luis Alberto Lacalle, que es el candidato del Partido Nacional, y de Jorge Larrañaga, el candidato a vicepresidente. Y el contraste ideológico inclusive se vio plasmado desde que comenzó la campaña electoral, se intensificó muchísimo cuando estábamos cerca de la primera vuelta hace un mes atrás, y también quedó marcado en esa última etapa de la campaña. Claro. Adrián, te quería consultar, porque desde aquí uno, como observador, no tiene otra medida que los medios, tanto los argentinos como los uruguayos, ¿no? Para ver qué es lo que piensa la gente, lógicamente. Y lo que uno notaba es que esta actitud de la calle, de generar esta situación en función del encuentro de ese arsenal y vincularlo al candidato del Frente Amplio, fue un derrape por parte del propio la calle. ¿Esto es lo que se sintió, lo que se siente en el Uruguay? ¿Es lo que vos pudiste percibir? ¿Que al final terminó siendo un boomerang que terminó perjudicando al mismo la calle? Sí, decididamente en eso coinciden los analistas, inclusive coinciden gente vinculada a la calle. La calle fue muy suelto de lengua en esta campaña electoral, a diferencia de la mesura que puede haber mostrado cuando ejerció su primera presidencia entre 1995 y 2000. Esta vez en esta campaña, claro, el enemigo electoral que tenía enfrente era un enemigo poderoso, es un enemigo, es un rival, para no hablar de enemigo, es un rival político muy fuerte, como es el Frente Amplio, que se está consolidando mucho. Entonces, eso, más las pocas pulgas que se le reconocen a Luis Alberto Lacalle, más el paso de los años, que eso también le ha jugado en contra porque ha perdido cierta cintura política, sí, lo llevaron a cometer errores como este que vos marcás, como aquella famosa frase de que iba a cortar los planes sociales que había instrumentado el Frente Amplio con una motosierra. Claro. Esto cayó muy mal en la primera vuelta electoral, inclusive entre sus propios seguidores, no podían creer lo que estaban escuchando de palabras en la calle. Y el promediando la semana, el miércoles, la calle dijo textualmente que, bueno, en definitiva el domingo ganará el presidente que los uruguayos quieran. Y esa frase, que parece una palabra de perogrullo, en verdad lo que para muchos estaba demostrando era una resignación. Es decir, cuando uno dice, bueno, tenemos el gobierno que nos merecemos, lo que está planteando es cierta resignación en la lucha. Y eso se le achacó bastante a la calle también, que ha llegado claramente en desventaja. Las encuestas le dan a Pepe Mujica entre 8 y 10 puntos por encima de su rival, y fundamentalmente esas diferencias se amplían muchísimo aquí en Montevideo. Claro, sí. Casi fácil, el 60% responde al Frente Amplio, ¿no? Claro, claro. Pensaba que, como vos bien decías, así es el reconto de lo que le costó al Frente Amplio, a Tabaré Vázquez en particular, llegar a la presidencia con aquellas elecciones ganadas y luego perdidas en la segunda vuelta, y esta situación sí. plebiscitaria que vos mencionabas, evidentemente favorece a la gestión de Tabaré Vázquez, digamos, el uruguayo, entiendo al menos, que está conforme, más allá de algunas críticas que seguramente harán, con la gestión de Tabaré Vázquez, ¿no? Sí, claro. Fue una prueba de fuego estos 5 años para la izquierda o para el centro-izquierda, porque en verdad, bueno, en el Frente Amplio convergen corrientes de izquierda puras, como puede ser el Movimiento de Participación Popular, que es el que lidera José Mujica casualmente, con sectores del socialismo tradicional, como puede ser el socialismo argentino, que está ubicado siempre en un rol de centro-izquierda, más que de una izquierda, ¿no? Acá pasa lo mismo con el presidente Tabaré Vázquez, con el mismo Danilo Astori, que son hombres militantes de la izquierda, pero que han ido moderando su discurso. Bueno, esa convergencia de distintas ideas o distintos corrientes de pensamiento dentro de un espectro de izquierda era un verdadero desafío. Claro. Y la verdad es que hay una satisfacción popular importante, porque se han visto, bueno, la gente ha visto medidas que corresponden a un gobierno con sensibilidad social. Acá no se habla tanto de izquierda, se habla más de progresismo, como en la Argentina también, ¿no? El gobierno del Frente Amplio es un gobierno de progresismo, un gobierno progresista. Bueno, se han visto algunas señales en ese sentido, y creo que llega muy sólido. Los estudios, los análisis de imagen le dan a Tabaré Vázquez un 70% de imagen positiva. Altísimo. Lo cual en Uruguay es un número muy, pero muy importante. Y muestran una satisfacción de la gente. Las dudas, en todo caso, de si votar o no votar a Pedro Mujica, Marcos, sí. no estaban dadas por lo que significó la gestión de Tabaré Vázquez, sino, en todo caso, por la figura que representa Pedro Mujica. Claro. Así como arrastra de manera incondicional una enorme cantidad de votos. De hecho, Pedro Mujica lidera el principal partido político de la Alianza del Frente Amplio. Claro, claro. Los ex Tupamaros, o el Movimiento de Participación Popular, es el uno de los pilares del Frente Amplio. De la misma manera, hay que decir que su discurso, sobre todo en los primeros meses, cuando tuvo que enfrentar a Danilo Astori en la interna partidaria, no cayó bien, había unos temores de que fuese realmente un ejemplo de la izquierda radicalizada y que, bueno, eso iba a complicar mucho la existencia del Uruguay en el contexto internacional. Bueno, todo ese tipo de cosas, Mujica las tuvo que trabajar y se tuvo que hacer cargo, además. Bueno, de hecho, fue moderando como pudo. Claro. De hecho, pensaba que esto que vos que decíamos, que la calle ha estado deslenguado en esta elección, tal vez fuera algún tipo de respuesta a actitudes previas de Pepe Mujica. Y Pepe Mujica, la verdad que en esta elección estuvo muy mesurado, o sea que no encontró la calle el rival que esperaba y que uno podía imaginar en la previa. Tal vez por ahí pase, ¿no?, esa contrapierna de la calle, que Mujica siempre ha sido un hombre de hablar, de alguna palabrita de más, esto que vos mencionabas, ¿no? Sí, me parece acertado lo que estás planteando. Efectivamente, el primer Mujica, el Mujica de la campaña interna, cuando enfrentó a Astori y a Marcos Carámbula, el intendente de Canelones, ahí apareció un Mujica reivindicando, no la lucha armada, obviamente, de la que él participó en la década de 60, pero sí posturas muy radicales. Él habló de un poder financiero en manos del Estado, de la banca estatal y un montón de cosas más, y eso le dio pasto a las fieras. La calle dijo, bueno, acá yo tengo al hombre al que tengo que golpear. Claro. Cuando la calle dice, ustedes enfrente tienen a un guerrillero que viene con los fantasmas de la década del 60 y del 70, ya era tarde, en verdad, porque los reflejos de Mujica, aún a sus 75 años, es un viejo zorro de la política, lo permitieron acomodar. Y claro, tanto es así que cuando le gana Mujica la interna a Astori y lo convence para que finalmente Astori, el derrotado Astori, lo acompañe en la fórmula presidencial, lo primero que dice es, yo le voy a dar a Astori la responsabilidad de que haga lo que él sabe hacer, y es economía. Claro. Entonces, cuando delega de alguna manera la responsabilidad económica en Astori, lo que estaba planteando es, bueno, yo puedo pensar como pienso, pero no soy loco. Y claro, le voy a dar la responsabilidad a un hombre que viene de la izquierda, pero que es absolutamente moderado en sus ideas y moderado en sus ejecuciones. Tanto es así que Astori fue durante 3 años ministro de Economía de Tabaré Vázquez. Exactamente. Adrián, te quedás obviamente mañana, hasta el lunes. Sí, hasta el lunes a la tarde, así que si, si hace falta en cualquier segmento de la radio participar, bueno, ahí voy a estar. Bueno, te vamos a estar escuchando, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y tu análisis con nosotros y bueno, que haya un buen trabajo, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias por llamar también ustedes, Marcos, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Adrián Fernández, nuestro compañero y colega del informativo de Radio Nacional, está allí en Uruguay, en Montevideo, y va a estar obviamente presenciando y cubriendo para la radio pública, tanto para Nacional Rock como para la M de Radio Nacional, lo que tiene que ver con esta trascendente elección para la región incluso, de el presidente uruguayo. En un ratito vamos a seguir hablando de Uruguay, porque en un ratito Fernando Piana, el columnista de Internacional de este programa, va a estar haciendo un análisis y, como decíamos, poniéndolo en contexto, tal vez, tratando de entender un poco qué significa el Uruguay para la región y este tipo de elecciones en la región. Así que bueno, vamos a continuar con el tema Uruguay. Son las 9:24 en este momento y tenemos una temperatura, eso siempre sucede. 21 grados la temperatura. Perfecto. En Capital Federal, humedad 78% para lo que resta de la mañana, neblinas en la zona suburbana, probabilidad de lloviznas aisladas y por la tarde mejorando con nubosidad variable. Muy bien, después me vas a contar lo que va a suceder el fin de semana, todo enterito. Con mucho gusto lo que usted diga. Muy bien, Clara Liz Pereira, ella es la locutora de este programa, Marcelo Cruz está en los controles y esta es la música de este programa. Nothing to do to save his life, call his wife in. Nothing to say but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Se puede. Mañana nunca se sabe. Just pull a hunchback. En el 93.7 Nacional Rock está sonando Primal Scream, Rocks. Antes, Good Morning, The Beatles. Qué manera de arrancar la música, por favor. La gente corría los escritorios en sus oficinas. Es verdad. Y se despertaron todos de golpe. Hicieron eso. Impresionante. 9:30 de la mañana. Mañana nunca se sabe. Educación física. Aprendiendo a correr al ritmo de la realidad. Muy bien, nosotros arrancamos una cosa que puede parecer una pavada, pero en realidad, viste, es como estas observaciones extrañas, que vos decís, ¿por qué no puedo comer más esto? Y nuestra productora, que te enmarca tus preocupaciones estúpidas y te las transforma en algo con conciencia social, ¿entendés? Con un desarrollo, con una explicación de por qué económica, por ejemplo. Muy bien, por qué no se producen más, por ejemplo, en este caso decíamos, frutas o determinado tipo de frutas en la Argentina, nos consiguió una nota. Mirá qué bien que estuvo, qué rápido. Así trabaja Mariana Capaccioli. Por eso vamos a estar en contacto, vamos a comunicarnos en este mismo momento con Silvina Robelio. Ella es técnica en producción agropecuaria del INTA, de Rama Caída, en San Rafael, en la provincia de Mendoza. Silvina, ¿qué tal? Marco Cittadini la saluda en Buenos Aires. ¿Qué tal, Marco? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Un gusto escucharlos. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. Vos sabés que estar ahí en Mendoza justamente me trae el disparador de por qué surgió esta cuestión, que estábamos hablándolo medio informalmente aquí con Clara Liz Pereira, porque sí. La última vez que comí un higo en mi vida fue en Mendoza y tenía 16 años, o sea, hace exactamente 20 años. No hay más higos, ¿qué pasa con los higos? No, mira, la verdad que desgraciadamente hay muchas, tanto frutas como hortalizas, que se ha ido perdiendo la costumbre de consumirlas. Claro. Antes era, como vos decías, muy común encontrar, ¿no es cierto?, en las fincas o hasta en el fondo de tu casa quizás una higuera. Claro. Y de donde nosotros podíamos sacar, ¿no es cierto?, esos higos o brevas, como uh-huh. también se les Exacto. llama, o los higos blancos, que son pequeños, que son muy dulces, y la verdad que era un placer ponerlos al frío y poder consumirlos. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué ha pasado? La gente está perdiendo de a poco, sobre todo la gente joven, ¿no es cierto?, la costumbre de consumir este tipo de frutas. ¿Por qué? Porque van apareciendo en el mercado otras que a diario, y los medios de comunicación son, como por ejemplo la televisión, los que más los difunden. Sí. Entonces se ha ido, porque vos verás ahora, ¿qué es lo que vemos en la televisión? Mango. Eso no es. El mango en comidas saladas, el mango en postre, claro. el kiwi también, la frutilla, los frutos rojos, o sea que son como una moda. Claro. Son una moda. Y desgraciadamente, bueno, las higueras cada vez se ven menos. Silvina, el mango es que es autóctono del sur de Brasil, del norte, del noreste, claro, del país, es de ¿no? Sí, por supuesto, es de la zona de Brasil y también de la parte de alta de la Mesopotamia, pero claro. No es una fruta, digamos, que nosotros consumimos o que tenemos en el mercado a disposición del consumidor, y sobre todo a un precio claro. que vos viste que es una fruta que es cara. Sí. Para el consumo diario de la familia. Entonces, otras especies, como vos decías, el higo, se han ido perdiendo. Claro. Desgraciadamente se han ido perdiendo. Acá, mi compañera Clara Liz Pereira me decía que comió hace un año higos y que tuvo que pagar algo así como 8 pesos 5 higos. Claro. Cuando yo me acuerdo cuando era pibe, era algo que no era caro. No, por supuesto que no, y era una cosa muy común encontrarla en todas las fruterías. Claro. ¿No es cierto? No era un producto caro, pero bueno, al ir perdiéndose las plantaciones, por supuesto que quizás por eso se encarezca el valor, ¿no es cierto?, que claro. tienen en el mercado. Claro. Silvina, por ejemplo, decíamos, yo no creo haber sufrido una ilusión de la nostalgia. Me acuerdo de cuando éramos chicos comíamos granadas. Ah, bueno, por supuesto. Te digo que la granada, sí. por ejemplo, nosotros acá en la zona de San Rafael, en el sur, vos uh-huh. todavía encontrás, no ah. plantaciones grandes, encontrás plantas aisladas. Uh-huh. Y la costumbre de la gente de consumirla, no solo como fruta, sino también en las ensaladas. Mira vos. Colocada, consumida junto con el repollo. Mira. Que es riquísima la granada. Es exquisita, es uh-huh. riquísima. Podés hacer jugos. podés hacer muchas cosas, pero son frutas y ahí te digo también, hay muchas hortalizas que se han ido perdiendo. Yo claro. te quiero comentar sí, una cosita, sí, Marcos. Sí, sí. Yo trabajo en el programa Pro Huerta y dentro del INTA se está trabajando a nivel nacional en un proyecto que se llama Rescate y Valorización de Especies Vegetales y Animales para la Seguridad Alimentaria. Uh-huh. Precisamente en este proyecto estamos buscando en todo el país, tratando de volver a los cultivos y a las plantaciones que hacían la gente mayor. Claro. Porque en este caso, como vos decís, vos tenías a disposición higo y ahora yo te puedo asegurar que mi hijo de 20 años no sabe lo que es un higo. Exacto. O sea que en 15 años se perdió la cultura de comer una fruta. Perdió la cultura. En 15 años se perdió la cultura. Claro. Y es una pena porque... Sí, aparte es complicado, pensaba Silvina, ¿no? Porque como vos bien decís, hay estos productos nuevos, estos frutos nuevos, son claro. usados por los medios. El kiwi, digo, es el mejor ejemplo, es el kiwi, ¿no? Que sí, nos dicen sí. que te cura de todas las enfermedades de todo, ¿viste? Y bueno, por supuesto se le va a encontrar toda la beta comercial claro. que se pueda para poder, no introducirlo porque ya está en el medio, ¿no es cierto? Ya claro. la gente consumir kiwi, a pesar de que es caro claro. quizás en comparación a otras frutas, la gente está acostumbrada ya a verlo en forma permanente en el stand de una verdulería. O sea, y aparte lo que pensaba es que lo que se cortan son los lazos culturales, porque si en realidad... Y eso es lo peor y eso claro. es lo más importante, que nosotros tenemos que tratar de buscar nuevamente a valorarlos. Y claro. sabes sobre todo sí. qué, Marcos, sí, sí. Lo que tenemos que aprender es a rescatar los saberes populares. Exacto. Porque yo pensaba que es mucho más importante, digamos, tener una conversación acerca de tal o cual fruta o comida o lo que fuera con tu abuela que escuchar a Maru Botana que te recomiende que comas kiwi, ¿no? Digo, porque el día de mañana Maru Botana, o quien fuera, digo, en la nombro porque es conocida, ¿no? Pero digo, no le gusta más el kiwi o no le interesa más o no le sponsorean más y no sé qué y te quedaste huérfano y resulta que vos ya no sabés por qué comías esa fruta, ¿no? No, es cierto, por eso te digo... tendríamos que de a poquito, que es lo que estamos intentando hacer los técnicos que estamos trabajando en este proyecto, uh-huh. Rescatar los saberes populares. Hay cosas que no se pueden perder, hay cosas que se tienen que mostrar, porque es como vos decís, ¿viste? ya la gente no sabe lo que se hacía, no ha probado, por ejemplo, qué sencillo, un higo, no sabe lo que es un higo. Claro. Sí, menos si le dicen higos blancos. ¿De dónde higos blancos? Y el que pudo saber a lo mejor vio uno que era morado, claro. pero nunca vio los demás. Es una lástima, pero desgraciadamente es lo que está sucediendo. Bueno, Silvina, mil gracias por habernos atendido y sobre todo por el trabajo que hacen en Pro Huerta, que yo sé que es muy importante. Si bueno, en el INTA, bueno. Un abrazo grande, que estés muy bien. Muchísimas gracias, Marco. Hasta luego. Silvina Robelo es técnica en producción agropecuaria del INTA en Rama Caída, San Rafael, en la provincia de Mendoza. Y bueno, de esto que surgía como una inquietud medio pavota, que yo le había planteado a Clara Liz Pereira, bueno, lo transformamos en un poco de análisis, porque, bueno, intuíamos que por debajo está esta situación, que no es otra cosa que colonización cultural, si vos querés. Había una explicación entonces a todo esto, no era solo nuestra angustia. No. Así que salimos de acá a las 12, nos vamos corriendo a conseguir una granadita, un kiwi, alguna cosa. Acá Marcelo Cruz me se ha acordado de la granadina, no se toma más la granadina, ¿qué pasa? Igual a mí se me pareció medio horrible, lo voy a confesar. Pero bueno, tenía su onda, roja, bien, buena onda. Pero a mí no me gustaba, qué sé yo. 9:39 de la mañana, ¿cómo estamos de temperatura? 21 grados la temperatura en Capital Federal. La máxima para hoy 28, así que va a seguir subiendo la temperatura. Bueno, nos vamos más o menos a esa época de cuando comíamos higos hace 10, 12 años y sonaba así esto. Te volaban la cabeza los babasónicos en esta época. Todavía se los discutía, si eran rock, no eran rock, no sé qué. Y ellos sonaban así, mirá, escuchá. Babasónicos en Nacional Rock. Alto viento, altas olas. Alto viento y altas olas bajan a la playa. No preguntes desde cuándo. No preguntes. Con mi tabla por montañas de agua, mi deseo es. Así se está yendo Doris con Alberto en la 93.7. Antes Babasónicos, Montañas de Agua. 9:46 de la mañana, es el momento del resumen de la semana. Siete días, 168 horas, más de 10.000 minutos, 640.800 segundos. En esta semana, mucha gente hizo cosas buenas, un montón hizo cosas malas, y todos hablaron de eso. Mañana nunca se sabe. Los docentes porteños realizaron esta semana un paro de 48 horas con una marcha a la sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en demanda de aumentos salariales, incremento del presupuesto y estabilidad para los contratados. Justamente, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación, de UTE, de Eduardo López, aquí en la ciudad de Buenos Aires, dijo que la huelga de los maestros porteños tuvo una adhesión superior al 90% y advirtió además que se termine el año con paros en la ciudad y lo van a empezar con medidas de fuerza. Peligra el inicio del ciclo lectivo porque, bueno, se ha reducido el presupuesto educativo a su mínima expresión, comparativamente es más bajo que el de Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, y terminamos con conflicto e iniciaremos el ciclo lectivo 2010 con conflicto, lamentablemente, pero no seremos cómplices pasivos del vaciamiento de la educación pública. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, se refirió a la huelga y a la actitud de los docentes. Solamente quieren agredir, insultar como lo hacen cada marcha. Ya dijimos que parando lo único que hacemos es perjudicar a los chicos, los toma de rehenes a los chicos que necesitan tener educación. Este es un gobierno que tiene un enorme compromiso con la educación pública. Vimos nosotros todos los problemas de gas y de calefacción. Estamos trabajando en la infraestructura a pesar de los escasos recursos para que tengan mejores condiciones, tenemos mejor capacitación. Hemos aumentado los salarios enormes, mucho más que a los demás empleados de la ciudad. Lo que le pedimos es que colaboren con la educación de los chicos. Tenemos que parar la violencia, la única manera de pararla es con mejor educación. Entonces, ellos tienen que dar el ejemplo, no generando más conflictos. Los maestros bonaerenses realizaron otro masivo paro y aunque todo anticipa que no harán más medidas de fuerza este año, el próximo también comenzaría con conflictos en la provincia. El líder de SUTEBA, en este caso Roberto Baradel, le contestó al ministro de Educación bonaerense Mario Porto, quien por un lado dijo que se le iban a descontar los días a los docentes que pararan y por otro lado calificó la medida de inentendible. Así le respondía Roberto Baradel. El ministro no puede decir que la medida es inentendible, puede no desear la medida, pero él entiende claramente, es más, hemos mantenido conversaciones formales, él sabe de la voluntad que tenemos los docentes de diálogo, le hemos hecho una propuesta que sería de reabrir la discusión salarial en paritarias ahora, incorporando sumas al básico de lo que ya cobramos y seguir la discusión diciembre, enero y febrero, un ámbito de discusión del presupuesto y equiparación de las asignaciones familiares, y hasta ahora la respuesta del gobierno es cero. 5 muertos y más de 10.000 evacuados se registran en las provincias de Chaco y Entre Ríos a raíz de las inundaciones causadas por las lluvias, la crecida de los ríos Paraná y Uruguay y el desborde de sus afluentes. Las lluvias de noviembre ya son récord en el litoral. Según un informe del Servicio Meteorológico Nacional, el área más afectada por la persistencia de lluvias y tormentas fuertes fueron el extremo este de Chaco, este de Santa Fe, sur de Misiones, Corrientes y norte de Entre Ríos. En diálogo con Sergio Sechi en la semana, José Golfar, coordinador de Defensa Civil de Concordia, detalló la situación de los evacuados en esta ciudad entrerriana, en Concordia. La problemática del río Uruguay viene desde hace 2 meses, tal cual empezó también la problemática del río Paraná, con las consecuencias de que el río Uruguay, a partir de hace una semana, comenzamos a tener los inconvenientes serios. Hay que tener en cuenta de que Concordia existe la represa de Santo Grande, que por suerte no afecta de construida esta, como nos venían afectando las crecientes. Tenemos 3.700 evacuados en los centros, 400 y pico de evacuados en diferentes casas de familias, y tenemos unos 1.200 que se evacuaron por sus propios medios y fueron a otros destinos. Algunos que se evacuaron y se fueron a 3 cuadras y hoy seguramente van a tener que volver a correrse. Y bueno, nosotros hacemos lo imposible como para poder trasladarlos a los centros de evacuados, para poder brindarles una mejor atención en todo sentido. Lo que sí, nos estamos manejando muy bien con la gente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, de la parte de hidrología, donde nos van anunciando toda la problemática y las posibles crecidas. Hubo una jugada muy grande por parte de CTM, elevando muchísimo la altura de la represa, pero bueno, hubo la necesidad de darnos tiempo como para poder hacer una evacuación grande, ¿no? Buena parte de las organizaciones sociales se opusieron al proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil que tuvo media sanción del Senado el miércoles. El proyecto ordena que los centros en los que los adolescentes queden detenidos deberán ser dirigidos por personal especializado y capacitado, y en ningún caso podrán estar a cargo de personal policial. Puntos como estos son apoyados en forma unánime, pero muchos sospechan que la orden se transforme en letra muerta. En cambio, el diputado Emilio García Méndez, especialista en el tema, destacó que la ley permitirá un debido proceso a los menores de 16 años que hoy están detenidos ilegalmente por medidas de protección. Son delitos gravísimos, realmente. Son delitos de homicidio, de secuestro extorsivo, de acceso carnal violento, de robo con violencia, punto. Solamente en estos delitos el juez puede, quiere decir que puede no hacerlo, utilizar la privación de libertad. Para todos los delitos bagatelares, estos no entran en este sistema de responsabilidad penal. Acá no entran las contravenciones, ni los delitos con penas inferiores a 2 años. Este proyecto, lo que se toma en serio es establecer un sistema de responsabilidad para que el Estado dé una respuesta seria frente a los delitos gravísimos cometidos por los menores de edad, y abandona todo este tema de criminalización de la pobreza que planteaba este decreto de la dictadura, donde se juzgaba a los adolescentes por lo que eran y no por lo que habían eventualmente hecho. Venimos a terminar con otra vergüenza. La Argentina es el único país de América Latina que ha establecido sentencia de reclusión perpetua a menores de edad. De una sentencia de reclusión perpetua a menores de edad a 5 años para los delitos gravísimos, hay una diferencia enorme. La privación de libertad para los menores de 16 años hoy existe, y existe sin debido proceso, y se puede extender hasta los 21 años. Usted sabe que además el diputado se aprobó ayer la mayoría de edad a los 18 años. Que esto es una medida también muy importante, que esto va para el Senado y esperemos que sí, esta sí, antes de fin de año pueda ser ley. El miércoles el Senado de la Nación convirtió en ley un proyecto que prohíbe la comercialización de todo tipo de medicamentos en kioscos, supermercados y cualquier otro comercio. Solo se podrá vender en farmacias. En Nacional Rock, el diputado nacional Juan Héctor Silvestre Beñiz explicó las complicaciones que generó la desregulación en la venta de medicamentos en la década del 90. El fácil acceso a los medicamentos, que algunos son drogas muy pesadas, ha aumentado lo que llamamos la automedicación. Y como consecuencia de la automedicación, sin participación profesional médica, ha habido errores que hoy nos llevan a que el 8% de las internaciones en las terapias intensivas y un porcentaje elevado de las muertes hospitalarias se debe al mal uso de medicamentos. Pero además no solo es por un error diagnóstico o un error de dosis, sino porque en este circuito que está fuera del control del ANMAT y absolutamente fuera de control de las direcciones de farmacias provinciales, se estaba comercializando lo robado, lo falsificado, lo adulterado, lo contrabandeado, lo que evadía impuestos y por otra parte sin ninguna garantía de que el producto fuera un producto de valor terapéutico, ¿no? Las 9:55, ahí estaba el resumen de la semana. Una caminata por la playa, atardecer en el bosque, un paseo por el mar. Si querés eso, andate en Carpa Las Toninas. Esto es Mañana Nunca Se Sabe. Una flor mugrienta en medio del cemento. Versuito grabado en Nacional Rock. Que los deseos hagan estado de sitio del cuerpo y el alma. Y los que casan voces que asustan con brotes de rabia, que los que temen bailen con risas de niño con boca de alcohol, esquivando amenazas, tremendos ladridos de los perros de Dios. Música. sueño sin ley y los castrados penetren y lleguen a caber y no se lamenten explorando esta nada. Futuro en memoria trae rebelión, que el enloquecido resista, no hay droga mejor para despertar. Tengo un pe- Citadini. Locución Clara Liz Pereira. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados, una décima, la humedad 76%. Cristina Fernández sostuvo que de haber existido la guerra con Chile hubiese sido una tragedia irreparable. La presidenta agregó que hay que evaluar que la cuestión de vivir con tranquilidad y evitar una guerra fue un logro del Papa Juan Pablo II y el cardenal Antonio Zamoré, cuyo nombre lleva una plaza en Río Gallegos. Cristina Fernández recordó con estas palabras el 25º aniversario de la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile tras el conflicto por el Canal de Beagle. El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, advirtió que nada detendrá los juicios a los responsables de la represión ilegal tras las acciones intimidatorias que sufrió la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto. La Unión Europea de Fútbol decidió que los seleccionados europeos que acudan a los Juegos Olímpicos lo hagan con jugadores menores de 21 años. La nueva política de la UEFA choca con lo que ha sido el esfuerzo del Comité Olímpico Internacional por fomentar el fútbol como deporte olímpico. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados una décima, la humedad 76% y el cielo está parcialmente nublado. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Mañana nunca se sabe. Historia. Repasamos lo memorable, lo insignificante y lo que preferiríamos olvidar. Un minuto pasó, dos ya minutos pasaron de las 10 de la mañana. ¿Cómo estamos de temperatura, Clara Liz Pereira, en algunos otros puntos de nuestro país? Por ejemplo, en Córdoba, en su capital, 19 grados 7 décimas. Allí el cielo está cubierto. En la provincia de Santa Fe, en Rosario, 17 grados 8 décimas. El cielo está nublado con lloviznas. Y en La Pampa, en Santa Rosa, 18 grados 5 décimas. También allí está nublado y con lloviznas. Muy bien. Bueno, es importante que menciones esto porque nos vamos a ir a la zona más afectada por las inundaciones, uh-huh, por esta lluvia récord en noviembre, este triste récord que estamos registrando tanto en nuestro país como en el Uruguay. Nos vamos a ir a Colonia Elisa, en el Chaco, donde pasó un tornado el jueves y ahora están viviendo un temporal. Otra vez están evacuando a la gente luego que lo habían hecho el jueves. La verdad, una situación complejísima para los habitantes de Colonia Elisa y lógicamente también las autoridades tienen que afrontar esta situación tan, tan difícil y tan dramática para sus pobladores. Estamos en línea con el intendente de Colonia Elisa en el Chaco, Pedro Maidana. Intendente, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda en Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenos días, Marco. Buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional. La verdad, una forma de decir buenos días, sí, estamos claro, con sí, todo sí, el dolor sí, del alma, nuevamente evacuando a la gente, asistiéndolos. Hoy tuvimos una tormenta de viento fuertísima nuevamente, uh-huh, y bueno, la lluvia que no cesa. En este momento está lloviendo muchísimo en Colonia Elisa, no así el jueves, que fue solamente vientos de tipo tornado, si se puede así llamarlo, claro, de 180 kilómetros por hora, lo califican la gente que vino y realizó la medición y vino, estuvo trabajando aquí arduamente. La verdad que arrancó todo el día jueves a la madrugada, más uh-huh, o menos a las 2:30 de la mañana. Hasta las 4 de la mañana fue algo impresionante, nunca visto en la localidad, donde, bueno, arrasó con los hogares de 32 familias, derrumbando paredes, con voladuras de techos, claro, totales en algunos casos, en otros casos parciales. También se derrumbó una residencia estudiantil masculina que hay en la localidad. Intendente, ¿qué cantidad de habitantes, discúlpeme, ¿no? ¿Qué cantidad, sí, de habitantes tiene Colonia Elisa? 6.500 habitantes, uh-huh, tiene Colonia Elisa. Claro, se lo consultaba porque, digamos, usted nos cuenta esta situación y, sí, y tal vez los números al lado de lo que se está viviendo en toda la zona no son tan grandes, pero claro, en función de la población que Colonia Elisa tiene, son altísimos. La verdad es que obviamente toda la ciudad todo el pueblo ha estado afectado por esta situación, ¿no? Sí, dado también que quedamos totalmente aislados, no teníamos energía eléctrica, no teníamos teléfono, nada en ese momento. Uh-huh. También eso fue en la zona urbana, también en la zona rural, de Colonia El Cacique también se vio afectada con todo esto. Y bueno, la verdad es que la situación y el panorama no es muy alentador. Gracias a Dios pudimos tener la asistencia del gobierno de la provincia, estuvo el gobernador Capitanich aquí acompañándonos, recorriendo, dando cuenta de los daños que había sufrido mi comunidad, y bueno, también la asistencia por parte de Desarrollo Social de la provincia, el Ministerio de Gobierno, APA, CECHEP, todos los organismos dándonos una mano en esta situación tan, tan difícil. Pedro, le quería consultar... ¿Me está escuchando bien usted? Sí, Ah, sí, perfecto, sí, intendente. Sí, no, quería consultarle por... ¿Usted ha vivido toda su vida ahí en Colonia Elisa? Así es. Así ¿Y es, recuerda algún temporal, alguna época en el pasado que haya tenido lluvias de esta magnitud? Los vecinos me dicen que más o menos en el 78 hubo un temporal... algo parecido, pero no con las consecuencias que tuvimos en este momento. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, Pedro Maidana, intendente de Colonia Elisa Chaco, muchísima suerte con el trabajo y esperemos, bueno, algo tan sencillo como que pare la lluvia, aunque sea, ¿no? Bueno, te agradezco mucho y será hasta cualquier momento. Que esté muy bien, hasta luego. Recordemos, en Colonia Elisa Chaco pasó un tornado el jueves y ahora están viviendo en este momento un temporal nuevamente, hay evacuación de gente, nos lo relataba el intendente, desde el 78 los memoriosos de la zona no recuerdan que se haya dado un tormentas de lluvia y un tornado, una cuestión climática de las características de las que nos estaba relatando el intendente de Colonia Elisa. Entre 6.000 y 10.000 evacuados en la zona, lo mismo sucede del lado uruguayo, al menos 5 muertos, verdaderamente muy complicada la situación en el litoral argentino, y lógicamente además esto tiene un correlato social, que es que obviamente los que más pierden son los que menos tienen. Esta divisibilidad imposible que logra el subdesarrollo, esto de que el que no tiene nada igual pierda, ¿no? ¿Cómo podés perder cuando no tenés nada? Bueno, pues tenés dos cosas y las perdés a la primera de cambio. Así de simple es la vida de la gente más pobre en este sentido, en el sentido de perder. En el otro es muy complicada, ¿sí? Pero la precariedad con la que se vive indica y propicia que ante la primera situación vos perdés absolutamente todo. Por eso cuando hablamos de desastres naturales, sí, este es uno de ellos, por ejemplo, pero siempre es ayudado, no solo ayudado por la mano del hombre, porque digamos estas lluvias se producen por algo y todo eso, ese es otro tema que también se puede discutir, sí, estos ritmos de sequía e inundación que se van dando, sino también es muy ayudado por la situación social, digo, me refiero a lo que sufre la gente, ¿no? Casas que no están preparados para resistir tormentas, en lugares no preparados para resistir este tipo de tormentas. Bueno, más allá de que después sí, hay un tornado y todo esto, pero en este marco es donde se inscriben situaciones meteorológicas como eso. Nunca hay que perderlo de vista. Las 19 de la mañana, tenemos una temperatura. Tenemos temperatura propiamente de Chaco, la actual 21 grados 4 décimas, como bien decían recién, el cielo ya está cubierto y actualmente con tormenta, el pronóstico para mañana, domingo, tormentas y lluvias aisladas, el lunes también, tormentas aisladas por la mañana, pero el lunes ya va a estar mejorando por la tarde. En Formosa, la actual temperatura, 28 grados 2 décimas, el cielo está nublado, y en Tucumán, en su capital también, 27 grados 5 décimas, el cielo está parcialmente nublado. Hasta las 12 los vamos a estar acompañando ahora un poco de... Voy a peinarme y vestirme como en mis tiempos de mujer fatal. Voy a salir a comprar un vestido de curvas y encaje total. Con mis uñas listas, mis cejas puestas, mis senos que van a explotar. Soy la virgen más divertida de todo el lugar. Con mi boca llena y mis labios llenos de espuma y de besos, ¿qué más? Pasaron mil años, no importa, me van a escuchar. Qué buenos que son mis 15 y qué dolor. Tanto tiempo me llevó a volver a mis 15. Y qué dolor, tanto tiempo me llevó a volver a mis 15. Y qué dolor, tanto tiempo me llevó a volver a mis 15. Y qué dolor, tanto tiempo me llevó a volver a mis 15. Con los pies alerta y la boca suelta, de a pasos recorro el lugar. Una tribu de hombres de negro que salen dispuestos de a uno a invitarme a bailar. Son mis 20 amigos, mis 6 maridos, mis hijos, mis tíos, mis fans. Cuando abran la boca se van a tener que quemar. Qué buenos que son mis 15 dije dolor. Tanto tiempo me llevó volver a empezar. Café Tacuba en la 93.7 Las Flores, antes Mataplantas, vestida para matar en Nacional bloque. Rock. Che, muy buen bloque este Mataplantas, es una gran banda de los últimos años en la Argentina y Café Tacuba es la banda tal vez latinoamericana de los últimos 10 o 15 años. Las 10 y cuarto de la mañana aquí en Nacional Rock. La escala humana en los grandes sucesos mundiales. La historia detrás de las últimas noticias. Internacionales en Mañana Nunca Se Sabe. El único del día de hoy, el único columnista que vamos a tener en el día de hoy, Glenda Vietti y Hugo Sánchez se pegaron un faltazo por motivos de algunas nanas, algunas cositas, todas muy sencillas, todas muy simples, pero no van a estar. El que sí está firme como pata de mesa es el señor Fernando Piana, que justamente, como anticipábamos en el comienzo de este programa, va a estar hablando un poco de las elecciones en el Uruguay y también en Honduras. Hola Fer, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Todo ¿Cómo bien? Estás? Bien, acá estamos. De sábado, sabadísimo. Sí, ¿no? Sabadérrimo, sí. Pero bueno, nada, qué sé yo, sábado, mañana domingo y el lunes empieza todo otra vez. Todo de vuelta. Carrusel. Tenía un amigo que decía, un fin de semana largo puede ser de dos maneras, tres sábados o tres domingos. los fines de semana son iguales, ¿viste? Pueden ser dos sábados o dos domingos, ¿viste? Sí. Así que bueno, vamos a tratar de hacer dos sábados. Yo tengo un amigo que, ¿sabés lo que hacía? Para no deprimirse el domingo a la tarde, empezaba a laburar el domingo. Él dejaba al mediodía del viernes, empezaba su fin de semana, mediodía del viernes. Y en realidad a las 2, 3 de la tarde del domingo se ponía a laburar. Entonces, ¿era empresario? Era empresario, sí. Sí, porque de otra forma no se puede, ¿viste? Lógico. Más cuando otros te marcan los horarios. Era empresario con conciencia social, pero era empresario, claro, en fin. Qué lindo. Era conciencia así. Ambiental, sí. Sí, totalmente. ¿Cómo se llama? Responsabilidad social empresario. Sí, algo así. Sí. Ese verso de las empresas. Bueno, sí, hay elecciones en Uruguay y elecciones en Honduras. Las dos con un carácter muy, muy, pero muy especial. En un año, digamos, complejo y especial, porque pensemos que el 6 de diciembre hay elecciones en Bolivia, el 9 de diciembre, el 11 de diciembre hay en Chile, con una presunta segunda vuelta el 11 de enero. Digamos que está en Brasil, en enero también hay elecciones. Están renovando sus mandatos todos los presidentes que, podemos decir, con un gran apoyo popular y con un sesgo popular también. Y acá no hay muchas sorpresas, digamos, ¿no? Porque primero en la elección que nos toca más de cerca, que es la de Uruguay, estamos en segunda vuelta. Recordemos que el 29 de noviembre salieron como primer y segundo candidato electos por voto directo José Mujica, Pepe Mujica del Frente Amplio, que sería la continuidad de Tabaré Vázquez con algunas reminiscencias. Y después, segundo, salió el viejo y conocido Luis Lacalle. Ambos van a dirimir mañana quién va a tener lugar. Las encuestas claramente dan a favor de Pepe Mujica por 7, 8 puntos, algunas dan 10, otras dan menos 6, pero ya cuando llegás a un domingo electoral con 6 puntos de ventaja en las encuestas, es raro y muy difícil, más allá de que los partidos residuales y de derecha, como el de Bordaberry, le han dado el apoyo a Lacalle. No hay una polarización importante ahí. Claro. Igual parece que Bordaberry hubiera ido para atrás un poco con todo el afer ese de las armas y lo de la vinculación a Pepe Mujica, porque hoy más temprano hablábamos con Adrián Fernández, que estaba allá, y él confirmaba alguna sospecha que nosotros teníamos, Fer, que en realidad eso se le transformó en un boomerang a Lacalle, lo del encuentro de las armas y cómo él lo asoció a Pepe Mujica con eso. Sí, en realidad no es un hecho puntual. Sencillamente es la misma estrategia que usa la derecha en la Argentina para decir Milagro Sala está armada, la inseguridad, etcétera. La inseguridad en Uruguay, ni los analistas uruguayos lo pueden creer, esa famosa sensación de inseguridad, porque dicen, en los artículos que vos lees y cuando hablas con los tipos te dicen, nosotros somos un país naturalmente tranquilo, y ahora hay como una reinyección de la inseguridad que es muy subjetiva, claro, que tiene que ver con esta elección. No indica eso de que no haya ni asesinatos, ni dolor, ni etcétera, etcétera, pero sí es interesante ver cómo la derecha va cambiando su forma y sus modos, no solamente en la Argentina y Uruguay, sino en toda Latinoamérica. Vas a ver que se repite, si vos lees los principales diarios y hablas con los tipos más metidos en la política de cualquiera de los países que estamos inmersos en Latinoamérica, salvo algunas excepciones como Perú, que van a tratar de ocultarlo, y Colombia, obviamente, que la radican la violencia, no a la violencia común, sino al narcotráfico barra fuerzas progresistas, esa alianza ficticia que arman desde la derecha. Vas a ver que el patrón se repite, y se repite mucho más en un año electoral como este para muchos de los implicados. Claro. Lo que se espera de Pepe Mujica son varias cosas. En principio, una cierta continuidad económica de lo que es el gobierno del Frente Amplio, sencillamente porque quien fuera ministro de Economía hoy es candidato a vicepresidente, va a serlo Danilo Astori, un tipo técnico, de esos que vos podés convocar tanto para un gobierno de izquierda como de derecha, que es muy, como dirían los ingleses o los americanos, useful para cierto statu quo que necesita tener Uruguay. Hay un reclamo cierto y legítimo, que es el tema de la posición de Uruguay en el Mercosur, no ser un país suplementario, sino un país complementario de economías, porque lo que charlaba ayer con un politólogo uruguayo, él decía, bueno, nosotros en la década del 85 al 95, cuando se desarrolló el neoliberalismo, terminó la dictadura en Uruguay en el 85, y se desarrolló el neoliberalismo hasta la salida de la calle, no digo que después no hubiese habido, se cortó con el Frente Amplio esto, Uruguay tomó una posición complementaria a las economías de Argentina y Brasil. Lo que dice es, bueno, nosotros tenemos que hacer, vender menos a más gente, claro, no más a menos gente, como se hizo con el, porque las crisis de Brasil a finales de la década del 90 y de Argentina del 2001 hicieron papilla a la economía uruguaya. Por, claro, eso esta vocación, ahí se entiende, ahí, o se empieza a entender la vocación de diversificación hacia tecnologías oscuras o grises o discutibles, como le quieras poner, como el tema de las papeleras. Vas a entender una reforestación de los parques uruguayos. Viste, cuando vos vas por la ruta 1 te das cuenta una reforestación de pinos y otras especies que aportan a la industria papelera. Uh-huh. Ahí vas a ver también cierta exploración offshore que tiene en el norte de Uruguay, muy cerca de Brasil, y justamente ahí van a depender de la tecnología brasileña, si no tenés que ir a hablar con los holandeses o los chinos, que es lo que necesita también Uruguay, energía propia, no solamente hídrica, porque hídrica la tienen, porque tienen algunos ríos compartidos con Argentina y con Brasil, sino también hidrocarburos o combustibles fósiles, y utilizar mejor el viento, que Uruguay tiene mucho. Habrá que ver, yo lo que sí no tengo conocimiento es la diferencia mareográfica, si tienen o no, para aprovecharlo más allá de las costas que tienen. Bueno, en el caso de Gualeguaychú, uno de los las situaciones más complejas, más allá de que lógicamente no está bueno para nadie que te corten el paso que vos tenés habitual a otro lugar, una de las cuestiones era, por ejemplo, que ya no se podía cruzar desde la ciudad de Salto para Gualeguaychú a cargar nafta. Claro, ¿no? Porque exactamente el doble, ¿no? Claro, no, sí, al menos sí, el recuerdo que tengo. Sí, el litro de súper. Por eso, lo que dice Pepe Mujica claramente, ¿cuál es el primer país que va a visitar cuando sea presidente? Argentina, claramente. Y ahí seguro, conociendo el perfil de Mujica, va a plantear el tema del paso internacional de Gualeguaychú, claramente. Y atrás de eso va a plantear cómo es la posición de Uruguay en el Mercosur, primero hablando con su socio, ¿cómo decirlo?, culturalmente más cercano, como Argentina, y después seguramente va a hablar con el gobierno brasileño, que es el socio económico más cercano, claro. Está sobredeterminada la economía uruguaya por la brasileña. Hay estaciones de servicio de Petrobras a granel, Ipiranga, que es otra empresa menor de energética brasileña. Digamos, hay una cantidad de vínculos con los dos países que hay que empezar a corregir, uh-huh, y después a diversificar. Recordarás también el pacto que hizo, el pacto de libre comercio, que no es un libre comercio pleno porque no es supra Mercosur, pero de algunos productos, de beneficio de algunos productos norteamericanos, para recolocación también de productos, que fue muy cuestionado, claro, por el Mercosur y muy polémico también. Pero hay que entender el contexto también. Uruguay es un país chico, no tiene extensión como para poder diversificar, más allá, sí, de vacas lecheras y algún cierto tipo de varietal de vinos. No tiene mucha economía, claro, propia, digamos, ¿no? Algunos minerales en el interior. Claro, entonces, si esto se lo plantea Venezuela es una cosa, si se lo plantea ni que hablar, Uruguay es otra, ni que, ¿no?, hablar. Y que hablar, porque Venezuela cuando ingresa al Mercosur también habla de economías complementarias, porque ellos no tenían un desarrollo industrial también víctima, uh-huh, del neoliberalismo, pero tenían una plataforma energética y tienen amplísima, la primera reserva de gas, claro, de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo, presuntamente la décima reserva más importante de petróleo. La posición geopolítica de Venezuela es otra cosa también. El turismo también, que deja muchísimo más dinero, que no lo creas, que en Uruguay, que Uruguay, claro, la industria turística es central, digamos, ¿no? No vamos de mencionar esto. Entonces, Pepe Mujica se encuentra con un dilema ahí, y después hay otra cosa que Pepe Mujica hizo en los últimos días, que es ajustar algunas cuentas con los bancarios, con los banqueros en realidad, uh-huh, dar este crédito en términos de credencia hacia el futuro para los banqueros. Pensá que Uruguay es una plaza financiera muy grande porque tiene una tasa de colocación de dinero líquido muy alta, no tanto como Suiza, pero pensá que casi como Nueva York. Entonces, Uruguay, con un gobierno a la cual se le pone el título de un ex guerrillero de Tupamaro va a ser presidente de Uruguay, claro, viste el tema de la confianza en los mercados y toda esa pátina que hacen de creer que es real, pero que es una burbuja, tiene que funcionar. Claro. Naturalmente, para un país que depende también de dinero virtual, tiene que funcionar. Y después queda la reserva de ciertas declaraciones de Pepe Mujica, un poco sinuosas, para quienes tienen la añoranza de un gobierno de izquierda, del cual no fue tanto gobierno de izquierda, el de, sí progresista, pero no de izquierda, el de Tabaré Vázquez. Uh-huh. Él ya se pronunció en desfavor de una ley de medios, cosa que dejó mal parados a muchos militantes periodistas y gente de la comunicación, porque estaban discutiendo desde hace mucho tiempo una nueva ley de medios, bastante piola, bastante muy parecida a la de Argentina, con algunos ribetes incluso más interesantes, como esto de no poner, digamos, desarrollar un veto al micrófono periodístico cuando hay una tragedia, esto de no ponerle el micrófono a alguien que le mataron un familiar, ahí nomás, para que no diga... ¿Qué tema ese, no? El de apagar la cámara, digamos. Sí, apagar la cámara. El micrófono, dar un tiempo de reflexión y de acomodamiento de la locura, porque también es una locura lógica, imagínate, te matan un tipo, bueno... uno no va a tener el mismo análisis de hay pena de muerte, etcétera, pero sí hay un dolor que, digamos, trasciende la ideología y que eso te cambia el eje. Sí. Por ende, tus palabras van a ser distintas. Bueno, los periodistas, los colegas uruguayos, estaban definiendo justamente un código de ética periodística que hable justamente de esto. Bueno, las declaraciones de Pepe Mujica, yo no sé si es un guiño para los empresarios o qué, o para los medios, para que no lo castiguen tanto, porque obviamente el país lo castigaba y una cantidad de cosas. De hecho, el jefe de campaña de La Calle es uno de los jefes de redacción del País, de Uruguay. Entonces, ahí hay un componente que es muy adverso para el Frente Amplio, más allá de que la continuidad siempre tenga unos porotos más cuando Uruguay medianamente hizo los deberes hacia adentro, cuando no sacó los pies del plato respecto a los militares, y eso está refrendado en las últimas elecciones, cuando la gente no alcanzaron las firmas para voltear la ley de caducidad, esta que se dio en la década del 80 para no juzgar más a los militares. Ahora, vos sabés que me explicaban algo, alguien que vive en el Uruguay, me explicaban algo que obviamente es achacable a este error, o como lo quieras llamar, o tal vez no, sino es no sacar los pies del plato, como vos decías, que es achacable al gobierno de Tabaré Vázquez. Lo que decían es que eran cuatro elecciones muy complicadas, eran muy fuertes, digamos, obviamente la de presidente primero que nada, y entonces votar las otras no estaban en la agenda mediática, no existían. El tema de la votación por la revisión de los crímenes durante la dictadura uruguaya y el tema del voto carta, ¿no? Algo así se llamaba. Que era esto de poder votar desde el exterior, no estaban en la cabeza de la gente. Sí, no eran algo que se le hubiera dado importancia, y eso obviamente tiene un componente político fuerte. ¿Cómo no le vas a dar? Sobre todo si vos, en el caso del voto carta o del voto a distancia, como le quieras llamar, es muy importante, porque el Frente Amplio de esa manera se aseguraba continuar en el poder, por los próximos 20 años. Sí, fácil, y además es porque hay muchos exiliados que quedaron afuera viviendo, porque tomaron sus vidas afuera, pero tiene una ideología clara, incluso una gana de participar clara. Igual es una locura que no se pueda votar en el exterior, digamos, es como desterrarte por segunda vez, digamos, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta... Desterró la dictadura, claro, después te destierra la sociedad uruguaya. Claro, y aparte en el Uruguay, como en la Argentina, ha habido más de un exilio, ¿no? El político, el económico, ¿no? Una diáspora importante, pero... Digo, ¿por qué no pensarlo al revés? ¿Por qué el gobierno no saca un decreto o no lo teniendo mayoría en el Parlamento durante mucho tiempo, no lo hace pasar por el Parlamento y lo hace pasar por un referendo? Es porque vos no tenés muchas ganas de mover el avispero. Entonces... Esto parece que fuera, porque ellos no lo instalaron al tema. Lo que me explicaban es que no lo instalaron. Claro, claro. Y eso hay una discusión grande dentro del Frente Amplio, en especial también por el tema de Danilo Astori, y otras cosas más, de falta de progreso en algunas cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con una casi segura presidencia de Pepe Mujica, va a haber continuidad en muchas cosas, y va a ver cómo se ayorna un hombre de pisando casi los 80 años, con 77 años, que tiene poca pulga y que está de vuelta en el buen sentido, digo, en el buen y el mal sentido, salga, no sé, pero que no creo que tenga mucha diplomacia en algunos temas, como no la tuvo él, y no la tuvo tampoco Jorge Valle también, ¿no? Sí. Que está al lado de la calle ahora. Sí, sí. Pero bueno, eso es lo que hay con Uruguay. Y con Honduras es una situación de otro tono muy particular, es una elección que, como ustedes saben, viene después de un golpe de Estado, totalmente agostado, totalmente setentista, por decirlo de alguna forma, con elementos de la escuela, de la escuela de las Américas dentro del poder. El jefe de Estado Mayor Conjunto es entrenado en la Escuela de las Américas, Vázquez Velázquez. Hay otro ministro que también que tiene un nombre muy loco, se llama Billy Joya, que es un ministro de Micheletti, que también está entrenado en la Escuela de las Américas y con muchos vínculos con la CIA. Por eso, el papel de Estados Unidos ante esta elección que llama el gobierno Micheletti, donde no puede participar Zelaya, donde hay algún zelayista pero medio corrido del eje, del mismo Partido Liberal de Zelaya, y con Estados Unidos dándose vuelta, porque primero había tomado la misma postura los países sudamericanos de no firmar o no refrendar ninguna acción de gobierno de facto hasta que Zelaya no sea repuesto en el poder. Pensemos que Zelaya tenía mandato hasta enero, claro, y se lo sacó por un putsch interno inventándole una causa a la Corte Suprema, y ahora este domingo, mañana, se define una elección donde se prevé mínimo apoyo internacional. Uh-huh. Pensemos que los tres países que le dan de América el apoyo es Estados Unidos. Estados Unidos dice, vamos a ver cómo se desarrolla la elección y después decidimos. Claro. Primero, le estás dando la firma. Segundo, estás haciendo un juego sucio de doble discurso, porque si las elecciones, que es el otro factor, concurre el 20% de la gente, es un gobierno no débil, es un gobierno invisible casi. Claro. No va a tener legitimidad en ninguna... No estamos hablando del 20% de votos, el 20% de participación. Pensá que en la última elección de Micheletti, de Zelaya, el 45% no fue a votar. Es decir, ya es una sociedad que no tiene mucha vocación de voto. Imagínate ahora, donde hay una pelea fuerte, donde hay un gobierno dictatorial, donde hay una falta de apoyo internacional, donde hay un país que se mantiene firme como Brasil, que le da el asilo político al presidente depuesto y volvió a poner los puntos sobre las íes, incluso a Estados Unidos. Esta semana Obama le mandó una carta a Lula explicándole cuál iban a ser. Vos fijate dónde se pone Brasil, en el lugar interesante, que el presidente de los Estados Unidos le manda una carta al presidente de Brasil para explicarle cuáles van a ser los pasos a seguir en los próximos meses de la política internacional. Esto tiene que ver primero con el apoyo a Zelaya, dándole asilo en la embajada, y segundo, recibiendo a Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán, con visita a Estado y sin tener que darle explicaciones a nadie. Claro, entendiendo el papel, si querés, de liderazgo o subimperial que Brasil tiene en la región, ¿no? Punto uno, y segundo, entendiendo que Brasil tiene, que Lula tiene hacia adentro el 80% del apoyo, que es el presidente que se va, que acaba de sacar una biografía, una película, que obviamente es un centro a la cabeza de Lula de distintos ángulos. Después, con unas elecciones próximas donde es muy difícil que gane el candidato, la candidata Dilma Rousseff, una ministra fuerte, esa ministra fuerte, pero con problemas de salud del gobierno de Lula, donde José Serra, del PMDB, seguramente va a ganar, por pocos votos, pero va a ganar, donde va a tener que continuar algunas políticas de Brasil, pero volviendo a Honduras, se prevé, ya de hecho hubo incidentes bastante graves, pero se prevé el incidente, se prevé poco a nivel de votación, fíjate, los veedores internacionales, la ONU no manda, la Organización de Estados Americanos no manda, los países sudamericanos no mandan y repudian. ¿Y quiénes mandan? Bueno, algunas organizaciones, Estados Unidos como gobierno, algunas organizaciones de Estados Unidos como gobierno, Perú y Panamá, que son los que apoyan, un Perú en un papel vergonzoso, de Alan García, apoyando unas elecciones totalmente fraudulentas, totalmente dictatoriales. ¿Y quién va de la Argentina? El represor Mones Ruiz, que es amigo justamente de Billy Joya, a través de la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas, recordemos, una escuela de represores que toma que educa y toma además los instrumentos de tortura de Francia en la invasión argelia en el año 58. Otra de las cosas que Obama no va a cerrar, ¿no? Es el doble discurso de Obama, es lo que muchos esperaban, que no voy a ponerme en ese lugar tampoco, lo dije, pero bueno, no, obviamente uno no es parte de eso, pero lo que se esperaba de Obama que hicieran. Los gobiernos no son de hombres, sino de organizaciones e instituciones. Claro. Y la institución que gobierna los Estados Unidos y la política exterior de los Estados Unidos más todavía es el Departamento de Estado. con sus organismos como la CIA y el Pentágono, a través de la Cancillería. Así que queda clarísimo, de hecho Hillary Clinton es una de las veedoras, o es una de las observadoras de la elección, así que está todo muy claro ahí. Y después queda decir también que para los Estados Unidos es una zona compleja, porque hay dos cosas, lo decíamos en otra salida. Primero, la vocación antigua de Estados Unidos de instaurar el CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio Centroamericano, uh-huh. que tendría que continuar el NAFTA, que le dio muchos dividendos a Estados Unidos, con México a la cabeza, y por otro, que a México lo fundió, y por otro lado, mantener una zona geopolítica importante con la base esta de Palmerola, que decíamos el otro día, a 170 kilómetros de Tegucigalpa, la capital, que es un observatorio de una zona caliente, primero por Cuba, segundo por Venezuela y tercero por Nicaragua. Así que los Estados Unidos tienen intereses concretos y no tienen ningún interés contrario a esos intereses concretos como para poder avalar un gobierno democrático y vetar estas elecciones o impugnar estas elecciones. Bueno, completísimo. Fer, abrazo grande y bueno, vamos a estar viendo cómo se va dando estos dos escenarios. Dale, un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Chau. Fernando Piana, las elecciones en Uruguay y en Honduras, dos escenarios muy diferentes, pero que nos influyen en algún punto, sobre todo, lógicamente, el del Uruguay. Clarice Pereira, ¿cómo anda? Hace mucho que no charlamos. Hace un rato que no charlamos, pero hemos escuchado una información interesante. Un buen momento. Sí, como siempre. Pero con usted siempre. Vamos. Y con Mariana Capaccioli, con Marcelo Cruz. Y hoy están los mini Citadini, vinieron. Sí, vinieron los mini Citadini. Claro, viene el Citadini grande. Entonces estamos en familia, sí, como siempre. Después nos juntamos todos acá en el fondo y cantamos, como el coro Kennedy, hacemos un villancico. Está bueno eso. ¿Pasan la gorra después o no? Sí, no sé. Bueno, a veces sí. Depende si hay público eso. ¿Cómo vendrá el Citadini grande? Porque si viene en subte, le digo que la línea A, B, C y D está funcionando con normalidad. Perfecto. Con frecuencia de trenes cada 7 minutos. La línea E y el premetro con una frecuencia de trenes cada 9 minutos. Los trenes Belgrano Norte y Sur, Urquiza, San Martín, General Roca, Mitre y Sarmiento también están funcionando normalmente. Y si quiere le cuento si viene, porque no sé si viene en auto el Citadini grande. Viene en auto. Bueno, algunas avenidas, a ver cómo está el tránsito. Por ejemplo, 9 de Julio en ambos sentidos, está congestionado poquito, 3 minutos, sí. En Avenida Belgrano también con una demora de 3 minutos, Avenida Cabildo en ambos sentidos también hay una demora de 3 minutos, Avenida Córdoba y Corrientes también tiene el tránsito congestionado por 3 minutos. Son las 10:39 de la mañana, tenemos una temperatura. 21 grados 4 décimas en Capital Federal y en un ratito si quiere le doy el pronóstico del tiempo para mañana domingo y para el lunes, a ver qué pasa. Me parece una gran idea y mientras tanto un poco de música dedicada en este caso. Dedicada a nuestro amigo Federico López Campani, está en Reggio Emilia, Italia, está escuchando la radio mientras limpia. Mira qué loco, ¿eh? Tipo ilustra y escucha la radio y nos pidió este tema de las pelotas. Año 90 y algo, 94, 95, ni me acuerdo. Sin hilo, las pelotas, en Nacional Rock. We'll be right back. La 93.7, estás escuchando Las Pelotas Sin Hilo. Muy bien, y esto es dedicado a ustedes, algunos que han estado escuchando la semana pasada, lo recordarán, y si no, se los contamos, que esto es dedicado a una persona, un amigo, que estuvimos contactando en Reggio Emilia, en Italia, Federico López Campani, que nos contó cómo es un poco la situación, digamos, cómo es vivir en el norte de Italia, en un pueblito del norte de Italia, y además, cómo se ven las noticias, en este caso italianas, pero del mundo también, en ese lugar, en ese puntual lugar del mundo. Hoy nos vamos hacia otro lugar, no muy lejos, pero tal vez culturalmente no muy cerca tampoco. Nos vamos hacia Holanda. Hay historias importantes que no se cuentan en las páginas internacionales. La noticia de la semana en algún lugar del mundo. Y nos vamos a una ciudad o pueblo holandés que sinceramente yo nunca había escuchado nombrar. No soy obviamente un entendido en la geografía de los Países Bajos, pero en todo caso la verdad es que no lo había escuchado nombrar nunca. Es Hilversum o Hilversum, espero estar diciéndolo bien. Joana Adamson está allí en Hilversum, Holanda, y con ella nos vamos a contactar. Hola Joana, Marcos Cittadini te saluda en Buenos Aires. Hola Marcos, ¿qué tal? Si lo dijiste bien, es Hilversum, es con H, pero bueno, se pronuncia un poco como en inglés. Claro, porque viste que te agarra la duda, algunas palabras en algunos idiomas del norte de Europa, la H se aspira como en el inglés y en otras no, ¿no? En este caso sí. Sí, bueno, y la pronunciación en holandés es deforme comparado a lo que estamos acostumbrados nosotros, así que... No, en este caso es bastante parecido al inglés. Buenísimo. Bueno, ¿qué tal es Hilversum? Contanos un poco a qué distancia está de la capital de Ámsterdam, qué características tiene, más o menos cuánta población. Mira, es una pequeña ciudad de casi 200.000 habitantes. Ajá. Y lo que la saca un poco de lo normal es que acá están todos los estudios de televisión y de radio del país. Ah, mira. O sea que todo lo que sale... digamos, todos los canales y todas las emisoras de radios están justo enfrente de mi casa. Pero más allá de eso no pasa mucho más. Es una movida muy local también, no es que... No, claro. No hay gran producción de cine, ni solamente los canales y la radio. Televisión, básicamente, radio y televisión holandesa. Sí, sí, lo que sería la televisión pública. Ajá. De acá. ¿Y qué tal es la televisión pública de allá? No, la verdad que no vemos mucho porque mi marido con el idioma todavía no se lleva muy de la mano. Pero y se puede ver muchas cosas en inglés también. Bien. Pero bueno, acá salió Gran Hermano y todo esto es producto nacional. Ah, es un invento de ahí, ¿no? Y el VAR, me parece el VAR también, ¿no? En Demol es la productora holandesa que exportó Gran Hermano a todo el mundo. Ah, no sabía que en Demol era holandés. Sí. Mirá vos, o sea que... Mirá qué extraño mérito que tiene Holanda, ¿eh? Con todos los méritos que tiene en el desarrollo de la humanidad, que mirá lo que nos venimos, o por lo menos a enterar en mi caso, digamos, otros lo recordarán, que llenó de estos programetes al mundo. Sí, bueno, el que a Hilversum le llaman es la ciudad de los medios, ¿no? Todos los chicos que están estudiando radio, televisión, producción, estudian en la escuela de acá. Uh-huh. Y después hacen las prácticas en lo que le llaman el Media Park, que es donde están todos trabajando juntos. ¿Qué? ¿Y eso es cerca de Ámsterdam? Estamos a 25 kilómetros de Ámsterdam. Muy cerca, sí. Y claro, Ámsterdam es prácticamente imposible vivir en Ámsterdam a menos que estés la empresa te esté ayudando muchísimo, pues es carísimo. Ajá. Y acá, bueno, estamos cerca de Ámsterdam, a mí me queda también cerca del trabajo sin estar en toda la vorágine de esa ciudad, ¿no? Claro. Bastante particular, sí. Claro. Vos sabés que me contaba Mariana Capaccioli, nuestra productora, mientras hacíamos la previa del programa, que en realidad algo que la verdad que ni me imaginaba, que en realidad, por lo menos en Hilversum, es más fácil o hay más facilidades para comprar una casa que para alquilar. Algo que seguramente en Ámsterdam, porque yo tenía alguna referencia de que en París o en Roma también sucede lo mismo, es casi imposible, ¿no? En Ámsterdam es casi imposible por los precios. Claro. Es muy difícil que un banco te dé con un sueldo medio que te financie el 100% lo que vale una propiedad en Ámsterdam. Pero a nivel nacional, acá el gobierno promueve la compra. Entonces, alquilar es bastante fácil, esto de los del garante con propiedad, como tenemos en capital, esta capital porteña no existe. Claro. Vos tenés un trabajo, un sueldo, y eso ya es tu aval de que vas a poder pagar el alquiler. No tenés que preocuparte por mucho más. Claro, si compras, la recaudación de impuestos, ajá, te devuelve como un 20% de lo que pagás por mes de la cuota de la hipoteca, porque te ayudan a pagar los intereses, básicamente. Mira, ¿y los créditos a cuánto son? 30 años máximo. Ah, mira, bueno, bien. Sí, nosotros vinimos de vivir 5 años en España y es una gran diferencia, claro, donde los créditos son a 50 años y a una tasa de interés muy alto y claro, sin ayudas del gobierno. Claro, claro. La ayuda del gobierno se nota en otros ámbitos, digo, por ejemplo, el laboral, hay trabajo, pero aparte es fomentado por el gobierno. Mirá, esto es la imagen que uno tiene de Holanda, pero tal vez no sé hay un correlato con la realidad. Sí, nosotros nos estamos sorprendiendo cada día más. Ahora tenemos un hijo, tenemos, ajá, una bebé de 9 meses, nos reintegran el 80% de lo que pagamos de guardería, por bien, ejemplo. Además de la ayuda para pagar la hipoteca, después yo estuve unos meses sin trabajo, sí, y después conseguí un trabajo de menos horas, pero por el hecho de tener un hijo, no porque me estuvieran negando trabajar más tiempo. Claro. Y aún así el seguro de desempleo todavía me está pagando la diferencia de horas. Mirá vos. Yo les estoy llamando diciendo, todo trabajo, no necesito más. No, bueno, pero estás trabajando menos, para que no tengas problemas te corresponde. Eso igual está bueno, caso, que ya tengas una actitud cultural más acorde a esa situación social, ¿no? Y no la gran argenta decir, bueno, yo cobro y chao. No, bueno, está muy regulado, ¿eh? Claro. El que no labura no cobra nada. Claro. Es así, ¿no? Te matan con los impuestos cada mes, lo que descuentan del sueldo, pero bueno, después es un retorno. Entonces, bueno, nos quejamos, pero no tanto. Sí, ¿sí? Sí, sí, se entiende. En algunos casos, yo sé que en algunos países llega hasta el 50% del sueldo anual, ¿no? El tema de los impuestos. Sí, acá. Ah, bueno. Hay niveles, de acuerdo a cuánto ganás, te sacan más o menos, y la gente que gana mucho dinero, la mitad se les va la recaudación de impuestos. Pero eso vuelve en hospitales, en educación, en esto que vos, sí, mencionabas, ¿no? En asistencia, sí, social. Sí, y sobre todo si tenés hijos, la verdad que la ponen muy fácil, cosa que en nuestra experiencia, al menos en España, no era lo mismo. Claro. Era demasiado, realmente mucho esfuerzo pensar en agrandar la familia. Seguro. Che, fascinante. Sí. Bueno, pero ¿cuál es la noticia en este momento en Holanda? Digo, más allá de esto que está tan bueno de conocer de cómo vive un argentino en un país como Holanda, pero ¿cuál es la noticia que más importancia ha tenido en los últimos días? Las noticias son como acá, que digamos que es título catástrofe y son situaciones bien complejas, o son o son más de lo que uno podría pensar en domésticas, cosas que aquí no tendrían tanta importancia. Sí, el accidente doméstico tampoco hay demasiado, así del crimen pasional y esta, ajá, cosa que suele haber también en las noticias de allá, es muy poco. Cuando sucede, sí, se nombra demasiado por el shock, ¿no?, que sí, supone. Claro. Ahora la noticia, bueno, lo de la gripe porcina, están con un plan de vacunación masivo y es lo que se habla bastante, sobre todo con los compañeros de trabajo, y qué, claro, qué posición va a tomar uno con respecto a nuestros hijos, si, ajá, vamos a vacunarlos o no, y todas las... Bueno, la verdad que la campaña tuvo un abarque grande. La gente, ustedes la no tuvieron, los nenes. ¿No tuvieron, Joana, la etapa esta de los antivirales cuando todavía no existía la vacuna, no? Porque en ese momento no había llegado la gripe A allí al norte de Europa, ¿no? Ya había llegado, pero, ajá, Holanda creo que tomó una posición bastante diferente y no entró tanto en pánico. Yo, por ejemplo, tuve visitas de amigos de Noruega que aparentemente tuvieron la gripe A, me enfermé, y mi médica no quiso ni hacerme un test para ver si era la gripe A, ni darme el Tamiflu, y me dijo que ella no le va a dar Tamiflu a ninguno de sus pacientes, ajá, por ejemplo. Y lo cierto es que ves que no hay muchas complicaciones con la gripe A. La gente está enfermando, pero salen igual de que como de cualquier gripe. Claro, claro. Están tomando esa posición, pero lo de las vacunas las compraron y ahora las tienen que dar. Claro. Compraron muchas y entonces están diciendo de vacunar dos veces a los chicos. Y bueno, esas son todas las dudas que nos estamos planteando los padres en este momento, de esta campaña. Qué extraño eso, qué raro, ¿no? Sí, Sí, y la información realmente que estamos recibiendo por del gobierno, ninguno estamos muy satisfechos de que se nos esté informando los riesgos, bien los riesgos y realmente cuánto está después el chico inmunizado ante este virus, claro. Que nadie sabe muy bien qué va a pasar. Claro. Decir vacunar millones de chicos en dos veces, sí, no sé, todos nos estamos haciendo la pregunta ahora. Bueno, está bueno también saber que las mismas dudas que hemos tenido nosotros, o por lo menos en algunos aspectos de la gripe A, se dan en un país como Holanda. Joana, un placer habernos enterado un poco de cómo es la vida ahí en Hilversum, y aparte, en mi caso, haber aprendido que ahí es donde salió Gran Hermano y todos esos programas, sí, espantosos. Bueno, ahora están haciendo CQC acá, pero no es lo mismo. Ah, mira vos, pero eso ya es, acá podemos decir claramente, vos podés cancherear en tus reuniones de amigos, que en realidad salió desde acá, de la Argentina. Sí, bueno, ya con la princesa argentina tenemos acá una carta de presentación bastante... ¿La quieren a Máxima? La adoran, la quieren más que al príncipe. Se los puso a todos en un bolsillo. O sea que es una Lady Di que no va a sacar los pies del plato. Eso creo yo. Está muy bien. Joana, un beso grande, y suerte por allá. Un beso grande. Gracias por esta charla, un beso. Un beso, adiós. Joana Adamson estaba en Hilversum, Holanda. ¿Vos sabías que ahí era donde se habían hecho todos estos programas? No me acordaba, francamente, pero bueno, evidentemente es la ciudad de los medios. Claro, es algo parecido, ponerle a lo que pasa. Un rincón de mucha imaginación y de creativos. Debe ser parecido a lo que pasa acá, viste, en San Isidro, donde ahora se ha llenado de estudios de grabación, de tele y todo eso. También. A partir de que Telefe fue ahí, alrededor se ha ido... Bueno, y lo mismo que pasó en su momento en Palermo, Hollywood. Exactamente. Eso es dentro del casco de la ciudad, ¿no? Pero se va generando como un imán y se van acercando, así se van armando los lugares donde se junta toda la gente de los medios, productoras, canales, radios. Y ahora acá, de hecho, tenemos esa tendencia, porque años atrás, en la época que comíamos higo, estaban bastante dispersos. Claro. Cada uno estaba en el lugar donde se le ocurría estar y ahora se juntan un poco más. La gente que está, Marcos, en el resto del mundo nos puede escuchar a través de www.radionacional.com.ar. Y también, Marcos, nosotros siempre les proponemos a quienes quieran unirse al grupo de Mañana Nunca Se Sabe de Facebook, pueden hacerlo. El grupo se llama Mañana Nunca Se Sabe y allí se pueden unir al grupo, van a poder encontrar todo lo que pasó en los últimos programas, las mejores entrevistas que se hicieron aquí en vivo en el estudio. Y bueno, pueden incorporarse, que ya tenemos bastante gente que se va sumando, le digo, en nuestro grupo de Facebook. Fotos de Clara Liz Pereira muy sugerentes. Sí, algunas en la nieve, ahora van a ser en el mar. Y depende de las semanas, son las que publicamos. Título, por ejemplo, calentando la nieve y ese tipo de cosas. Claro, tienen punch, tienen fuerza. Claro, te lo imaginás, termina como alguna publicidad, ¿no? Porque cada uno juega con su imaginación como quiere y lo toca cuando quiere. Las 10:56, ¿cómo estamos de temperatura? Espectacular, 21 buenísimo. Grados, 4 décimas la temperatura, va a seguir subiendo la máxima para hoy, 28 grados. Y si querés te digo qué va a pasar mañana, la mínima 19, la máxima 25. Para mañana nubosidad en aumento y hay probabilidad de lluvias y tormentas. Muy bien, viajamos en el tiempo un poquito, año 92, Mano Negra, Mala Vida. Chale. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, me estás dando. se fue unos días a descansar, de vacaciones a Pinamar, pero nunca llegó, nunca llegó, nunca llegó al hotel. Se fue unos días a descansar, de vacaciones junto al mar, pero nunca llegó, nunca llegó, nunca llegó al hotel. La triple A se llevó a mi mujer, muy lejos de aquí, muy lejos de mí. La triple A se llevó a mi mujer, muy lejos de aquí, muy lejos de mí. No sé con quién ni dónde estará, ella no está aquí, no está junto a mí. No sé por qué ni dónde andará, ella no está aquí, no está junto a mí. Llamen a las radios y a la TV, díganme a dónde se fue. Llamen a la CIDE y a la Federal, a ver si la pueden encontrar. Días a descansar, de vacaciones a Pinamar, pero nunca llegó, nunca llegó, nunca llegó al hotel. Se fue unos días a descansar, de vacaciones a Pinamar, pero nunca llegó, nunca llegó, nunca llegó al hotel. Se llevó a mi mujer, muy lejos de aquí, muy lejos de mí. La triple A se llevó a mi mujer, muy lejos de aquí, muy lejos de mí. La triple A se llevó a mi mujer. La triple A se llevó a mi mujer. Como bien lo dice la letra, la triple A se llevó a mi mujer, Rubin. Es un cover de Ramones. Claro, ese de KKK Took My Baby Away. Una versión polémica. Una versión bastante polémica, pero bueno, está bien. Está bueno. Casi que sí. No lo había reconocido, pero tiene razón. Claro, claro. Mano Negra antes sonaba Mala Vida en la 93.7 en Nacional Rock. Manu Chao toca hoy y mañana, 28 y 29, en el Estadio de Albois, aquí en la ciudad de Buenos Aires, ahí en Floresta, va a estar tocando. Y uno de los invitados va a ser Fermín Muguruza. Después vamos a estar escuchando un temita de Fermín Muguruza, el ex líder de Nehu Gorriak. Ustedes se acuerdan que está también para acompañarlo en este show, en este show en Albois. Estuvo tocando en Córdoba, parece que la rompió en Chile también. 11 y 2 minutos de la mañana, nos vamos a las noticias en la voz de Rodolfo Lagos. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados, 2 décimas, la humedad 77%. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, expresó su alegría y la de todo el pueblo chileno por este encuentro extraordinario que tuvo con Benedicto XVI. Fue durante la celebración en Roma del 25º aniversario del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile. El ministro de Economía, Amado Boudou, pronosticó un 2010 con excelentes condiciones económicas. Dijo que el año próximo la Argentina volverá a la senda del crecimiento que tenía desde 2003, con más trabajo formal y fortalecimiento del mercado interno. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, encabeza en estos momentos un encuentro nacional del PRO en el Hotel Savoy. Se presentará a la nueva conducción del partido en el marco de las elecciones de 2011. El estado de salud de Sandro evolucionaba sin complicaciones. Los médicos que lo asisten luego del trasplante al que fue sometido en el Hospital Italiano de Mendoza indicaron que el cantante no ha registrado fiebre en las últimas 60 horas y que los partes sobre Sandro se darán ahora por escrito. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 2 décimas. La humedad, 77%. Hay viento del este a 6 kilómetros por hora y el cielo está cubierto. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Mañana nunca se sabe. A mitad de camino entre lo que somos y lo que queremos ser. Son las 11 y 5 de esta mañana de sábado y tenías algunos otros datos para darnos. Así es, la temperatura, nos vamos al sur de la República Argentina, en Chubut, en Puerto Madryn, 17 grados 2 décimas, el cielo está nublado, en Río Negro, en la ciudad de Bariloche, 9 grados 4 décimas, el cielo está parcialmente nublado, y mucho más abajo, allí en Tierra del Fuego, en Ushuaia, 9 grados 8 décimas, el cielo está nublado. En general hemos visto a lo largo de la mañana, Marcos, que casi en todo el país está nublado, parcialmente nublado, no hemos dado hasta ahora ningún pronóstico de alguna provincia donde esté totalmente despejado. Y así continuaremos entonces dándole algunos pronósticos más de las distintas provincias de nuestro país. Muy bien, son las 11 y 5. Ayer nos llegó un libro interesante y la verdad es que en algún punto de gran importancia para hacer un análisis, pero a la vez la verdad es que me atrapó el libro. Y rápidamente leí una gran cantidad de páginas, confieso que no lo he terminado, no me dio el tiempo para hacerlo, pero francamente es un libro muy interesante. Se trata de Brutos y Baratos, Descentralización y Privatización en la Educación Argentina, entre 1955 y 2001, una época fundamental de la segunda parte del siglo XX, pero para marcar lo que hemos estado viviendo, o por lo menos a partir del 55 se han dado determinadas tendencias sociales que han ido marcando lo que probablemente vivamos en los próximos 50 años. Brutos y Baratos tiene en la tapa un burro, digamos, como indica su estudio, y es de edición R&R. Recuerdan que hace poquitito tiempo, hace un par de semanas, estuvimos hablando con Fabiana Lari, que había editado por esta misma editorial, que además tiene una revista y tiene un sitio en internet, Razón y Revolución, había editado Hacendados en Armas, una revisión de algunos puntos de lo que tuvo que ver con la Revolución de Mayo. Y me parece que hay algunos puntos en común, sobre todo, lógicamente, el estudio científico histórico que encaran, y entender que algunas cuestiones tal vez tienen que ser discutidas, incluso en el imaginario de la izquierda, centroizquierda, como lo quieras llamar, aquel, por ejemplo, que supone que los males de educación devienen del supuesto retiro del Estado y de la privatización del sistema educativo. Lo que dice la autora Romina De Luca es que esto es un poco más complejo y más profundo, porque en realidad hay determinadas tendencias en la sociedad, como siempre sucede, que son las que configuraron, y las tendencias están vinculadas a, lógicamente, las contradicciones dentro del sistema de producción. Y esas son las que configuraron lo que luego sucedió con el Estado, por ejemplo, en la década del 90, pero también en la década del 70 y en el 55. Estamos en línea con Romina De Luca. Ella es licenciada en Historia y docente de la Universidad de Buenos Aires. Como decíamos, además investigadora en el Centro de Estudios de Investigaciones en Ciencias Sociales. Y es, además, autora de Brutos y Baratos. Romina, ¿qué tal? Marcos Citadini te saluda. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, tratamos de hacer una pequeña síntesis de lo que el libro tiene, que me parece importante en ese sentido, ¿no? Digamos, revisar incluso algunas cuestiones que uno da como hecho. Como un supuesto. Y tal vez hay que revisarlas para entender, porque la realidad siempre es compleja, pero el trabajo del estudioso de la historia, y más cuando tiene una mirada que está cerca de los estudios científicos, de la historia y de los procesos, y no tanto de los personajes o de los hechos o lo que fuera, tiene que hacer, ¿no? Y tiene que alertar acerca de esto. Tal cual. Mira, te cuento un poco. Vos hablabas del libro de Fabián, Hacendados en Armas, y decías, bueno, tiene que haber algún punto de contacto entre estos dos estudios. Y en un punto lo que hace Fabián es intenta ver lo que es, a partir de investigar la Revolución de Mayo, de intentar ver el ascenso de la burguesía. Claro. En ese sentido, la fundación de un orden social estructurado a partir de una clase. Yo, en realidad, a partir de ver la educación, lo que estamos analizando es el periodo de decadencia de esa burguesía que Fabián ve en claro. su ascenso. Y en ese sentido, en realidad, el libro lo que parte es de una premisa, digamos, muy clara, que no podemos hablar de educación en abstracto, como si la educación estuviera por fuera del tinte que le marcan las relaciones sociales de producción. Que en realidad es una idea que está como muy arraigada en el campo, que pareciera ser que la educación tiene una dinámica propia, especial, y que pudiera escapar a estas tendencias más generales. En ese sentido, del periodo que nosotros tomamos, hay una interpretación que básicamente interpreta los problemas de la educación, los males de la educación, a partir de la idea de que el Estado se retira y que estamos en presencia de un proceso de privatización masiva de la educación. Claro. Que es interpretado en un carácter, nosotros le llamamos anecdótico. En tanto y en cuanto se entiende que este proceso de retiro del Estado y de privatización está vehiculizado a partir de determinadas políticas y determinados políticos. En particular, correlacionar la privatización de la educación con las políticas de descentralización que habrían sido implementadas por determinados políticos, en lo que se entiende como la corriente neoliberal. En ese sentido, lo que nosotros intentamos hacer es, a partir de un estudio concreto y estadístico de las principales variables del sistema educativo en el periodo que tomamos, 1955-2001, efectivamente poder ver si estos dos fenómenos están correlacionados, si descentralización y privatización fueron de la mano, y si a su vez uno puede ver que son el resultado de, pareciera, malas políticas. Claro. En ese sentido, lo que nosotros decimos es, bueno, sí, efectivamente, la educación no escapa por fuera de las tendencias que le marcan las relaciones sociales de producción. Lo que podríamos ver es una estrategia de clase, como estrategia, un fenómeno que tiende a ser tendencialmente permanente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Una reconstrucción bastante exhaustiva en torno a este proceso de evolución y de estas variables. Y lo que nosotros encontramos es que, por un lado, si bien uno encuentra que la gestión privada creció en el sistema educativo, no podemos hablar de un proceso de privatización masiva de la educación. ¿Por qué? Porque en el periodo que nosotros estamos tomando, la gestión privada pasó a ser, en todo el país, de un 10% a un 20% del conjunto del sistema educativo. Es decir, los valores que asume la gestión privada no ameritan a pensar un proceso de privatización masiva de la educación. Claro. Y de retiro del Estado. Claro. Además, cuando analizás, digamos, esta idea anecdótica de intentar ver si hay determinados políticos, a saber, los neoliberales, que aparecen como los malos de la película, en la interpretación historiográfica y también en el sentido común, ¿no? Sí. Lo que nosotros encontrábamos es que la gestión privada creció con absolutamente todos los gobiernos. Y además, muchas veces lo que encontrábamos es que ese crecimiento era más cuantioso en aquellas gestiones que no son identificadas como pro-privatizadoras. Por ejemplo, la gestión de Illia, por ejemplo, la gestión de Cámpora Perón, por ejemplo, la gestión de Alfonsín. Y muchas veces en aquellos gobiernos neoliberales como las dictaduras, Onganía, Videla, Menem, la gestión privada no alcanzaba sus cotas más elevadas. Mira, esto me parece que es central, porque aquí es donde el mito se derrumba absolutamente, y entonces uno empieza a entender que la realidad es mucho más compleja de lo que uno imagina. Y me parece que lo que está bueno es que ustedes, esto, bueno, vos en particular, digamos, pero en estos estudios que reflejás, lo demostrás esto con estadísticas. Eso es fundamental, digamos, porque si no es una cuestión de opinión en el aire, ¿no? Pero hay estadísticas en el libro que indican este tipo de tendencias. Tal cual. Y además, si vos crees, lo más llamativo, lo que a nosotros nos llamaba más la atención, era que, por un lado, esta correlación entre descentralización y privatización se daba por supuesta, es decir, no había en los estudios estadísticas que te mostraran, bueno, efectivamente el Estado se retira y la gestión privada crece exponencialmente, sí. Y es más, inclusive hasta nuestro mismo imaginario de tal vez recorrer la capital federal, uno pensaba que, bueno, no, este mito de la privatización realmente es cierto. Y cuando uno va a los crudos datos, encuentra que no es allí donde uno ubica los problemas de la educación. Y en tal caso, lo que observábamos, que en el libro está bastante bien reflejado, es que en los momentos de descentralización lo que se operaba era un cambio de jerarquía en el interior del Estado mismo. Es decir, aquello que manejaba la nación luego pasaba a estar bajo dominio de las provincias. Y en ese sentido es interesante ver cómo se justifica ese proceso de traspaso de la nación a las provincias, que tiene que ver con la posibilidad que tienen las provincias de vehiculizar los aportes de las comunidades locales. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es que ese proceso de traspaso lo que está intentando hacer es traspasar también el sostenimiento económico, claro, de ese sistema educativo. Esto, si querés, más parecido a lo que sí es más... A ver si te estoy diciendo una barbaridad o tiene algún asidero. Es más parecido a lo que sucede con las universidades, ¿no? Con los sponsoreos de determinadas empresas, algunas investigaciones de los institutos de investigación, ¿no? ¿Se parece más a eso? A ver, sí y no. ¿Por qué? Porque cuando vos analizás lo que es la composición, la repartición entre las universidades privadas y las universidades públicas, lo que uno encuentra es que tenés una mayor cantidad de universidades públicas y la matrícula es, pero masivamente, pública. Con lo cual tampoco uno observa una privatización en el campo universitario. Lo que sí es cierto es que a partir de la función social que tiene la universidad, de otorgar de cuadros a la burguesía, técnicos, etcétera, etcétera, uno encuentra una relación un poco más estrecha entre lo que vos llamas el sponsoreo, es decir, el financiamiento de el capital en la vida universitaria y en determinadas investigaciones, líneas de investigación, etcétera, etcétera. Claro. Allí uno encuentra una relación un poco más estrecha. Claro. Ahora, Romina, ustedes seguramente... algunas de las conclusiones ya me las estaba anticipando, pero lo que se puede sí ver es de en este periodo, corregime si me equivoco, el 55-2001 es el periodo de la degradación de la educación, tanto pública como privada en la Argentina, ¿no? Tal cual. Lo que nosotros, digamos, en realidad lo que intenta el libro a partir de una reconstrucción muy concreta, si vos querés, de un problema en cierta forma menor, pero de importancia crucial, que tiene que ver con, a ver, ¿cuáles son los problemas de la educación? Y no tiene que ver con la privatización, no tiene que ver con un proceso de retiro del Estado, sino con la degradación de la educación en su conjunto. Claro. Que afecta tanto a la educación pública como a la privada. ¿Qué implica la degradación? Que hoy nuestros hijos, nuestros alumnos, aprenden menos que hace 50 años. Y una vez más, que eso, digamos, en parte es el trabajo que estamos realizando ahora, que es mi tesis doctoral, que en el futuro también esperamos que sea un libro, pero en realidad lo que ahí estamos viendo nuevamente es esta correlación en torno a cuáles son las necesidades del capital en torno a la educación. Y en ese sentido lo que uno observa a partir de lo que es el proceso de expropiación de saberes que, digamos, imprime el capitalismo a la fuerza de trabajo, es que cada vez son menos necesarios una cantidad cuantiosa de saberes para desarrollarse en el mundo del trabajo. Lo que uno puede observar es, por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto, una cajera de supermercado. Hoy día lo único que hace es pasar los productos por una lectora y es la máquina compleja la que le hace la cuenta, detecta el producto, calcula el precio, hace la cuenta y le dice qué vuelto me tiene que entregar a mí como clienta. Es decir, es una máquina compleja, pero para un trabajo cada vez menos complejo. Entonces, necesariamente, esa expropiación de saberes, que ese embrutecimiento general del conjunto de la población que imprime este sistema social, se expresa en los currículums. Claro. en los programas. Esto es como una multiplicación de la división del trabajo, digamos, llevado a un extremo importante, ¿no? Tal cual, y lo que uno encuentra cuando reconstruye la evolución de programas, manuales, planes de estudio es, bueno, hay una caída abismal de los contenidos que nuestros hijos aprenden hoy día. Si no, basta con confrontar los manuales con los que estudiaban nuestros padres, uh-huh, con los que estudian hoy nuestros hijos. Uno lo que encuentra es que prima la fotografía, los textos son cada vez menores. Claro. Entonces, necesariamente lo que se está produciendo ahí es esta traducción de cuáles son las necesidades del capital en la educación. Una vez más, la escuela no está por fuera de la sociedad, refleja sus tendencias más profundas. Porque digo, esa degradación de la que hablamos desde el 55 al 2001 es la misma degradación de las relaciones laborales, es la misma degradación de las conquistas sociales que se habían conseguido en la primera parte del siglo XX, ¿no? Tal cual, es digamos, utópico pensar que si la sociedad en su conjunto se degrada, la escuela no acompaña ese proceso. Exacto. De degradación. Exactamente. Romina, tiene una presentación este libro, ¿no? ¿El lunes que viene? Sí, el lunes próximo lo estamos presentando en el Instituto Joaquín B. González, que queda en Ayacucho 632, a las 19 horas, en el auditorio del cuarto piso. Van a estar junto con nosotros la licenciada Silvia Finocchio, también de la UBA, y Estela Maldonado, de la Secretaría General de CETERA. Bueno, el Joaquín B. González es un buen lugar para presentarlo, ¿no? Porque digo, demuestra que esta degradación de la que estamos hablando se sigue operando, por lo menos en los gobiernos que nos vienen tocando, ¿no? Sí, efectivamente, a pesar de que mucho se ha dicho en torno a el desmantelamiento de lo que se llama la herencia menemista, lo que uno ve es que sigue, que las tendencias más profundas que están afectando a la educación hace 50 años siguen operando hoy día. Si no, pensemos en qué estamos discutiendo hoy. La obligatoriedad del secundario, que se presenta como una avanzada a favor de la calidad educativa, y lo que uno encuentra concretamente es que los alumnos van a poder pasar con más de dos previas, que se va a hacer más flexible el sistema de evaluación y de asistencia, y en realidad de lo que se está hablando es de garantizar la permanencia y la contención de los alumnos dentro de la educación. Bueno, todas esas medidas concretas se llevan a patadas con la supuesta calidad, y lo que uno va viendo es que, bueno, en realidad no es por allí por donde están pasando las soluciones que se están pensando. Romina, suerte con la presentación el lunes, y algún día te venís, si te parece, y charlamos más in extenso, no solo de este libro, de Brutos y Baratos, sino también de las otras investigaciones vinculadas al tema que están realizando. Un beso, suerte. Bueno, cómo no, Marcos, gracias. Hasta luego. Que estés muy bien. Romina De Luca es licenciada en Historia y docente de la Universidad de Buenos Aires. Su libro, Brutos y Baratos, está publicado por la editorial Ediciones Razón y Revolución. Es un libro importante, decía, porque de lo que habla es de esto, ¿no? De la degradación de la educación argentina en el periodo que va de 1955 a 2001, y cómo esa degradación no es otra cosa que un reflejo de la degradación de las relaciones sociales en la Argentina en ese mismo periodo. Las 11 y 22, 21 grados 2 décimas de temperatura, un poquitito de música. U2, buenísimo, gran tema. Para empezar a despedirnos de a poquitito, todavía tenemos 40 minutos de programa, así que no le pedimos nada, pero empezamos a escuchar un poco más de música de lo que va a sonar durante todo el fin de semana. Your love is still Se sabe. Conducción, Marco Cittadini. Locución, Clara Liz Pereira. We'll be right back. En la 93.7 escuchás a The Black Crowes, Twice as Hard, antes Beautiful Day, YouTube. Bueno, igual viene bien esta cortinita, porque tiene que ver un poco con lo que vamos a estar contando. Mirá que bien que rockeaban los Blackouts. No sé si rockeaban o rockean, porque no sé si siguen sonando. La verdad que no sé si siguen juntos. Siempre me gustaron. ¿Ah? Una cosa medio clásica, pero que siempre me ha gustado. Tiene una gran versión de How to Handle. Gran versión del clásico de Otis Redding. Y justamente digo que nos viene bien, nos conviene, porque vamos a hablar de algo, en realidad, que tiene que ver con muchas culturas, pero nos vamos a focalizar en algo que tiene que ver con el folclore norteamericano. Porque hoy, sábado 28, durante todo el día, en realidad, ahí en la Plaza de Martínez, entre Monseñor Larumbe y Córdoba, al 700 más o menos, para quien nos está escuchando en Zona Norte, sé que hay mucha gente que nos está escuchando, conoce la Plaza de Martínez, se realiza la Feria de las Colectividades, que es algo que se hace todos los años, desde hace un montón de tiempo, no sé cuánto tiempo, hace un montón de tiempo que se hace la Feria de las Colectividades ahí en la Plaza de Martínez. Y está bueno porque no solo hay un montón de stands de distintos países o de gente que proviene de esos países, desde países africanos hasta el norte de Europa o el este europeo o Medio Oriente, sino porque además en el medio de la plaza, que tiene un anfiteatro muy lindo, hay shows. Entonces vos tenés una banda de murga uruguaya, obviamente algo argentino vinculado a lo folclórico, algo, como decíamos, de Medio Oriente o odaliscas o lo que fuera, y algunas otras bandas, como por ejemplo esta banda que es The Group Seekers, que es una banda de blues, de folclore norteamericano, que va a estar tocando hoy allí en la Plaza de Martínez. Primero, es una banda importante ahí de Zona Norte, y segundo, el cantante es mi compadre, es mi amigo, entonces lo llamamos por eso también. ¿Cómo te va, Orlando Curti? Mi brother, mi amigo del alma, mi raza, Marquitos. ¿Todo bien? Presente, acá, full, bueno, papá. Preparándose para el show de hoy. Preparándome, sí. Estoy con el cerebro un poco apagado, te diré, porque anoche pintó cumpleaños, pintó zapada, imagínate, 3, 4 de la mañana tocando y ensayando para hoy. Y estamos medio dormidos, pero bueno, ahí estamos, vamos a ponerle onda. Bien. Escúchame, ¿a qué hora tocan hoy ahí en la Plaza de Martínez? Y, brother, a las 5 más o menos. A las 5, bueno, nos convocaron un poquitito. Yo estoy, viste, haciendo mucho show por acá, por la zona, por distintos bares y pubs de Zona Norte y de Capital. Y, bueno, se contactaron con nosotros para representar un poquitito lo que es este género que tanto, bueno, que tanto amamos, ¿no? Y que tanto se nos metió en la sangre y lo tenemos ahí como un veneno, no lo podemos sacar. Nos gusta tanto el blues, el folk, el country. Así que vamos a hacer algunas canciones, pero algunos clásicos, sí, tradicionales del género, algunos country, cosas, viste, de Muddy Waters, de todo un poco. ¿Qué te iba a decir? Es así como lo describía yo, ¿no? De repente ustedes se cruzarán con una murga uruguaya, así de variado va a estar el asunto ahí en la Plaza Martínez, ¿no? Es así de variado, exactamente. Está buenísimo también, ¿no? Porque aprendés, digo, escuchando y viendo. Está fantástico, la verdad que, bueno, les recomiendo a toda la gente de la zona, si se puede acercar. La feria, todos los años, se repite en varias, localidades, tanto acá en Martínez, como después se van a Villa Lina, después se van a Villa Ballester. Por todos lados dura 2 días, o sea, arrancó hoy a las 10 de la mañana, termina hoy 10 de la noche, sigue mañana también de 10 de la mañana a 8, donde, bueno, se cierra un poco también con un evento, que se acerca el intendente Gustavo Pozzi a hablar un poquitito. Y, bueno, los 2 días, fin de semana, les recomiendo, stands de todo tipo, comidas, bebidas, de partes de todo el mundo, Alemania, mucha bebida también, porque hay mucha cerveza, mucho caipiriña, mucho brasilero, hay una mezcla de culturas y de razas, un crisol fantástico, así que va a ser una fiesta y ahí estamos representando un poquitito la música folclórica americana, el blues, el country, un poquitito de rock también, si me dejan subir un poco el volumen, vamos a rockear un poquitito. ¿Y qué tenés ahí la lista de temas, más o menos, algo que nos puedas anticipar, más allá de alguna sorpresita? Sí, mira, no tengo mucho, tengo media horita, así que les vamos a meter un poquitito de blues tradicional, Muddy Waters o B.B. King, o algo de Clapton, o algo de John Lee Hooker, y después vamos a rockear un poquitito, bueno, por ahí meto algo de Johnny Cash, que también nos gusta mucho, que es tradicional, por supuesto, folclore. Si hablamos de folclore, de folk americano, tenemos que hablar de Cash, claro, o de Willie Nelson, o tenemos que hablar de bueno, cosas de Dylan, y después seguramente vamos a rockear un poquitito, y a mí me gustaría, si tengo tiempo, tributar un poquitito a nuestro bluesero máximo, ¿no?, de toda la vida, que lo llevamos adentro, que es Papo. Claro, que en algún punto transformó eso que era el folclore norteamericano en algo tan vinculado a lo argentino, al barrio, a las cosas que se viven por acá, ¿no? La pucha. Nosotros, la gente, bueno, cualquier músico argentino que le guste un poquitito del rock, que le guste un poquitito del blues y también de otros géneros, y alguna vez cazó una guitarra de pibe y quiso meter algún acorde y empezar a aprender un poco de guitarra, seguramente lo primero que empezó a aprender para tocar relacionado al blues fue algo de Papo. Claro. A mí me pasó, de hecho. Ahí está, porque vos de pibe escuchabas más música más pesada, ¿no? Metallica y esa historia. Y tu relación con la música más roots, si se quiere, de los Estados Unidos, ¿pasa por el lado de Papo? La verdad, ¿y no es ese que hizo Papo de lo pesado a lo blues, de lo bluesero a lo pesado, de lo pesado a lo bluesero, eso? Tenés razón en lo que decís. En mi característica personal, a mí... tengo la cabeza muy abierta a varios géneros, ¿no? Uh-huh. Bueno, amo la música en general, me hace sentir muy bien, es como mi medicina, ¿viste? Me gusta, claro, me gusta tocarla, expresarla, y es como te digo, la medicina, ¿viste? Ese momento en donde no te duele nada y claro, está todo bien, y se logran cosas extrañas con la música. De hecho, te digo, ayer nos sentamos a zapar un ratito a las 9 de la noche y de repente hicieron las 3 de la mañana y decíamos, ¿cómo puede ser? ¿Viste? Yo siempre onda, digo claro, que no lo detiene al tiempo la música, pero lo suspende, en algún punto lo suspende, porque se pasan las horas y vos te sentís bien y le metés y le metés. Y bueno, sí, me gusta de todo un poquitito y sí, tuve épocas, ahora estoy cerca de mis 40 años, y sí, de pibe, mucho rock pesado, mucho heavy metal, mucho reggae también, mucho ska, de todo un poco. Pero ¿qué me pasó? Cuando, por ahí, crecí un poquitito más, y me despojé de lo que eran amplificadores, guitarras eléctricas, etcétera, y me quedé con una acústica tranquilita en casa, empecé a investigar las raíces de toda esa música, de todo ese heavy metal, de todo ese rock, y indefectiblemente cuando investigás en las raíces de todo, tenés que llegar al blues. Claro. Y cuando llegué y lo conocí, se me metió en las venas. No hay manera, no se me sale. Es increíble, es un género increíble en donde me sentí muy identificado, o sea, con las letras, con lo que hablan, con el sonido, con la simpleza que tienen. ¿Qué sé yo? Yo soy un tipo simple en general, uh-huh, y la simpleza del blues se me metió adentro. Claro, claro. Bueno, The Groove Seekers entonces va a estar sonando hoy a las 4 de la tarde en la Plaza de Martínez, pero además suenan por la zona y por Capital, están dando vueltas, ¿no? Sí, laburamos mucho. No sé si corresponde, te digo. Pero adelante. Todos los sábados voy a estar acá en Avenida Fondo de la Legua 425, acá en Martínez, Oveja Negra Pub, Pabcito Irlandés Primera. Bueno, nada, les gusta un poco mi proyecto y voy a estar todos los sábados ahí haciendo un poquitito de luz con los chicos, que si me permitís los nombro, porque después se me van a poner celosos. Lo tengo a Leandro Chiusi, un armonicista de la hostia, que han invitado de Botafogo y de varios músicos cuando tocan. Lo tengo a Roberto Santana en la batería, al señor Nicolás Sema y al señor Sergio Boyana en este proyecto de los Groove Seekers, que más allá de eso, también en otro proyecto estoy cantando en otra banda, se llama la Blues Aires Band, uh-huh, estamos por sacar disco el año que viene, es una banda más rockera y bien tipo, estamos con el legado de Papo ahí tratando de hacer ese tipo de música, y bueno, así que estoy con esos proyectos, Marquito, con la Blues Aires Band y con los Groove Seekers, esta tarde en la Plaza de Martínez, todos invitados. Arriba. ¿Quito de Highway lo vas a tocar? Quito de Highway es un tradicional de aquellos. Ajá. Sí, vamos a hacerlo. ¿Lo querés? Lo tenés, lo tocamos. Ahí va, arriba, porque ahora la gente lo va a escuchar así sabe a qué atenerse. Y encima después, esto no se dice, pero te pego un Cat Power, ¿eh? Te lo mezclo con un Cat Power haciendo un cover de Dylan, mirá si no va a estar bueno. Por favor, me encanta. Arriba, abrazo grande, loco, y estamos hoy a las 4 de la tarde ahí, ¿eh? Abrazo gigante, gracias por llamar y gracias por difundir un poquitito esto del blues, el folk, el country, que es una música de este planeta también y no se difunde, nadie le da pelota y viste, yo te digo, no es todo tango, no es todo folclore, también está esta música y gracias por difundirla, papá. Un abrazo grande. Abrazo. Orlando Curti, el líder de Groove Seekers, acá está, Key to the Highway. I got the key to the highway. Down and bound to go. that drove a good man from home. And when the moon picks out the mountains, you know I got to be on my way. I'm gonna roam this highway until the break of day. All right. Escape. Oh, mama, can this really Esto es Cat Power haciendo un cover de Dylan, Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Las 11 y 46 de la mañana, nos estamos yendo, pero antes nos tomamos unos minutitos al menos para hablar de el tema que podríamos llamar de la semana, o al menos de los últimos días de esta semana, que está vinculado a esta presentación en la legislatura de un proyecto de reforma del Código Contravencional en la provincia de Buenos Aires, un proyecto del mismo Ejecutivo bonaerense, para dar más poder a la policía, evitaría excarcelaciones, ampliación de la cantidad de salas del Tribunal de Casación para lograr sentencias definitivas en menor tiempo. Esto no necesariamente es malo, pero sí una cantidad de cuestiones, sobre todo las vinculadas al poder de la policía, que es muy complicado, y sobre todo el gobernador Daniel Scioli en las últimas horas, a partir del crimen de la docente ha salido a los medios claramente marcando una tendencia que preocupa al menos, ¿no? Por eso estamos en línea con Gastón Chilier, él es director ejecutivo del CELS. Él justamente dijo que Scioli quiere recurrir a edictos de hace 50 años para, de algún modo, intentar encontrar una solución fácil para estas situaciones de inseguridad que seguramente no tienen una solución fácil. Gastón Chilier está en línea con nosotros en este momento. Gastón, ¿qué tal? Marco Citadini lo saluda. ¿Cómo está usted? No sé si me escucha. Gastón Chilier está por ahí. A ver, tenemos algún problemita en la comunicación. Vamos a intentar restablecerla. Pero como decíamos, a partir de los últimos hechos de violencia, hechos complicados y obviamente que tienen un impacto mediático importante, el gobernador Scioli me parece que en este sentido ha cortado camino y se ha puesto a la cabeza de un reclamo de una parte de la sociedad, pero con soluciones que son las mismas que emanan de esa parte de la sociedad y tal vez no son las que un hombre de Estado debe proponer, ¿no? Digamos, vinculados mucho más allá, mucho más a la represión que a lo que tiene que ver con las soluciones de fondo, las cuestiones que, las causas que generan este tipo de situaciones de inseguridad. Retomamos el diálogo con Gastón Chilier, director ejecutivo del CELS, que ahora sí está en línea con nosotros. ¿Qué tal? Marco Citadini lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está usted? Bueno, quería consultarle justamente por esto. Ustedes han tenido una posición bastante fuerte y la han expresado públicamente en relación con este intento de Daniel Scioli de volver a algunos códigos contravencionales viejos, a algunas cuestiones vinculadas a dar más poder a la policía. Me gustaría conocer su palabra, ¿no? Y lo que han dicho en las últimas horas en relación con esto. Sí, a ver, hay como una serie de reformas entre las cuales se destaca esta idea de volver al viejo código de faltas. Uh-huh. Para nosotros hay tres motivos igualmente importantes para prevenir que estas reformas no se aprueben. El primer motivo es que son claramente inconstitucionales. Este código de faltas lo que establece, en principio, el proyecto que está dando vueltas es que se vuelven a penalizar conductas como prostitución, se vuelve a los mendigos, merodeo, etcétera, que no tienen no tienen ningún tipo de relación con la seguridad, digamos. O sea, claro. Por otro lado, se van a nombrar jueces administrativos por fuera, digamos, de los mecanismos que establece la Constitución Provincial para la designación de jueces, y las penas pueden ser hasta de un año de prisión, o sea, de penas privativas de libertad. Claro. En segundo lugar, esta medida le devuelve un poder a la policía de detención, de detener sin motivos, que fue lo que la policía hizo toda su vida, digamos, y que se demostró que lo único que hizo fue fortalecer la autonomía de la policía respecto del control civil y el control político, y fue, digamos, lo que derivó en los casos más violentos de la policía de la provincia de Buenos Aires en democracia. Claro. Casos de desaparición forzada como Bru, Núñez, bueno, la muerte de Cabezas, hay un desaparecido, hay una persona desaparecida que es Luciano Arruga hace un año, que tiene que ver con este proceso de el gobierno de Scioli de devolverle poder a la policía cuando está demostrado que la policía es parte del problema y no la solución. Y en tercer lugar, que es igual de importante, digamos, en ese sentido, desde el CEL no nos desentendemos, el problema es que este tipo de propuestas no resuelven nada, no tienen absolutamente que ver con la seguridad y está demostrado, lo intentó Rucao, lo intentó la policía, digamos, la mejor policía del mundo en los 90, es la misma, con lo cual pensar que la solución va a venir por el lado policial exclusivamente es un error, y es un error grave y es una irresponsabilidad política, digamos, no solo, digamos, es un error, sino que es una irresponsabilidad política de parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pensaba que, digamos, ha habido a nivel nacional incluso modificaciones al Código Penal cada vez más restrictivas para los derechos de las personas en algunos casos. Ninguna de ellas surtió ningún efecto en el tema inseguridad. Lo que pasa es que tal vez haya un problema ideológico, ¿no? Que ir a las causas de la inseguridad es como un poco complicado porque sería cuestionar algunos de los elementos del sistema más acendrados, ¿no? Sí, a ver, no hay ejemplo, no hay experiencia ni en Argentina, ni en la región, ni en el mundo, yo creo, que haya demostrado que endurecer el sistema penal sea una medida eficaz para resolver los problemas de inseguridad, que no solo sufre Argentina, la provincia de Buenos Aires, sino muchos países en la región. Pero no hay ejemplo en el mundo que demuestra eso. Sí hay ejemplos en sentido contrario en distintas ciudades del mundo, pero lo que yo creo que queda de manifiesto, y usted tiene razón en decir que no es la primera vez, al nivel nacional el gobierno hace ya muchos años, el gobierno del expresidente Kirchner, de la mano, digamos, de la campaña promovida por el ex ingeniero Bloomberg, también aumentó las penas, y eso no ha resuelto el problema, digamos. Lo que pasa que yo creo que el problema aquí es lo que nosotros denominamos la demagogia o el populismo punitivo. Ante la falta de políticas serias, responsables, discutidas, debatidas, que realmente traten de resolver estructuralmente el problema, políticas integrales en las cuales el sistema penal es solo una parte, pero claro, que también contengan políticas sociales, educación, etcétera. Lo que mejor, digamos, el acto reflejo de la dirigencia política, digamos, o sea, de los gobernantes, es aumentar las penas. Pero eso demuestra la incapacidad, aparte de la ideología, que claramente hay un aspecto ideológico de endurecer las penas, porque siempre estas penas se aplican a los sectores más marginados de la sociedad. Aparte de la ideología, hay un problema de falta de ideas, de falta de políticas, y en el fondo, digamos, hay un sistema de responsabilidad política, ¿no? Sí, sí, claramente. Gracias por estos minutos con Nacional Rock, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. El director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, Gastón Chilier, hablando un poco acerca de, bueno, esta vuelta del Código de Faltas. 11:55 de la mañana, y esto tiene mucho que ver, a ver. The Clash. Sonando en Nacional Rock. Hablaban casi de lo mismo, ¿eh? Hace 30 años, pero 32 años, pero exactamente de lo mismo hablaban. We'll be right back. es Ataque 77 sonando en la 93.7 en Nacional Rock. ¿Por qué te vas? Sí, y habíamos prometido que íbamos a escuchar, aunque sea un cachitito, Fermín Muguruza, que toca hoy con Manu Chao, y aparte vino a presentar disco y una película muy interesante. Ahí está, mira, escúchalo. Asmatic Lion sonando la 93.7 en Nacional Rock. Y aquí en Mañana Nunca Se Sabe. Qué ganas de no irse. Qué bueno que está el tema este de Fermín Muguruza. Está todo, buenísimo. La pasaron muy bien todos con este tema, ¿eh? La producción la Mariana vida? Capaccioli, sí. Le gustó mucho. Allí en la operación técnica Marcelo Cruz también dijo lo mismo. Y estamos ahí ya en el final. Clara Liz Pereira en la locución. Y en la conducción Marco Cittadini. Los acompañaremos durante 3 horas como todos los sábados. Una cosa, sí. Marcos, la gente que quiera entrar a ver el blog que tenemos del programa, pueden hacerlo entrando a www.mañananuncasesabe, no con ñ, sino N-I-A, mañananuncasesabe.blogspot.com. Allí podrán ver también todo lo que ocurre en el programa. Bueno, bárbaro. Bueno, no me quiero ir ahora. Bueno, no se vaya. Quédese bailando, porque después viene con las noticias Rodolfo Lagos, después viene la locución Adriana Zanca, y así durante las 24 horas los vamos a acompañar en la 93.7 con música y más música, información y todo lo que ustedes necesitan en este fin de semana. Perfecto. Entonces, Rodolfo Lagos, Adriana Zanca, nada más ni nada menos. Está bueno para quedarse en Nacional Rock. Chau, hasta el sábado que viene. Abrazo grande, buena semana. Chau. FM Nacional es solo una cuestión. De actitud. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados 8 décimas, la humedad 75%. El canciller Jorge Tayana considera que el Tratado Paz y Amistad fue clave en el desarrollo de la relación estratégica entre Argentina y Chile. En un comunicado diplomático dice que el compromiso firmado por el presidente Alfonsín y aprobado por el Congreso es, junto con la defensa de los derechos humanos, de las primeras políticas de Estado que han dotado de identidad a la democracia argentina. Los casos de cáncer de piel aumentaron un 13% en los últimos 12 años, según el Registro Provincial del Cáncer, y cuyo origen es sobre todo por la exposición brusca al sol, sin protección y en horas pico. La consultora de equipos Mori desmintió públicamente la publicación de una encuesta sobre el balotaje presidencial de mañana en Uruguay, que afirma que solo hay 3 puntos de diferencia entre los candidatos José Pepe Mujica y Luis Lacalle. La 19ª cumbre de jefes de Estado y gobiernos de Iberoamérica comenzará mañana en Portugal y prevé reuniones entre la Unión Europea y el Mercosur por el Tratado de Libre Comercio, además del golpe de Estado en Honduras. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 8 décimas, la humedad 75%, hay viento del este a 6 kilómetros por hora y el cielo está cubierto. 93.7 Nacionales. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 FM. ¿Te suena? Así suena FM Nacional.